hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Mal resultado, iba a decir mal partido, quizás no ha sido mal partido, pero tampoco ha sido bueno, o sea, partido negativo en el que muchas cosas no han salido, otras no se han hecho bien, algunas se han hecho bien, no hemos defendido mal del todo, pero la verdad que pues un 1-0 pues no es un buen resultado, aunque remontable, ¿no? Obviamente jugamos la vuelta en el Calderón y bueno, es remontable, pero hemos tenido también, tenemos bajas para el próximo partido, lesiones, o sea, ha sido un poco un cúmulo de mala suerte y como ya digo, tampoco de muy buen juego por nuestra parte. Ya sabíamos que íbamos a salir a un partido un poco más a contemporizar, no íbamos a ir muy al ataque y así ha sido, pero vamos, tampoco, no sé, podíamos haber intentado un poco más, pero luego ya obviamente tras el gol de ellos y con en el segundo tiempo y con la expulsión, pues ya poco hemos podido hacer, ¿no? Pero dentro de todo lo negativo que pueda aparecer el resultado y el partido, pues eso, está el partido de vuelta y es en lo que hay que pensar que se puede remontar. Y además son 3 semanas, es un periodo bastante largo en el que podemos quizás pues recuperar a lesionados o seguramente, hombre, el tema de Coque está pendiente a ver qué pasa, porque yo creo que es una baja que estamos notando demasiado. Muchas veces nos quejábamos de que jugaba todo y de que se le notaba cansado y tal, pero es ahora cuando no está jugando, yo creo, cuando más se nota lo que aporta al equipo, ¿no? Incluso cuando no está bien. Pero bueno, vamos a hablar hoy eso, un poco más del partido. Y hoy tenemos un plantel al completo y están con nosotros Fernando, Israel, Mariano y Miguel. Fernando, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues mal, ha sido una noche totalmente negativa en todos los aspectos. Casi lo único bueno, e incluso habiendo perdido, ha sido el resultado de 1-0. Porque para el partido tan extraño que hemos realizado y todas las circunstancias en contra que se nos han ido dando, yo hasta valoro positivamente el 1-0 porque deja abierta la eliminatoria y en casa el Atlético de Madrid juega muchísimo mejor que fuera de casa, sobre todo este año. Ha salido todo mal, se ha jugado mal, no ha habido combinación en el medio campo. Ha habido una estadística en la segunda mitad, en el minuto 20 o 25, que ellos llevaban 160 pases hechos y el Atlético llevaba 50. O sea, no se ha combinado, no se ha entrado, no ha habido casi ocasiones. Encima nos han expulsado a un hombre justamente, 2 lesionados. Vamos, ha sido todo negativo. Y dentro de lo malo, haber perdido solo 1-0. Ha sido una imagen mala, fuera de casa en Champions. Éramos favoritos ante un equipo alemán que va sexto en la liga alemana, pero hoy han sido superiores y la victoria ha sido totalmente justa. Bueno, ahora ya digo, ahora entramos más en detalle. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todo el equipo que, por lo que veo, está completo y a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues ha sido un mal partido del Atlético de Madrid. El dato que daba ahora mismo Fernando del número de pases completados de un equipo del otro sumado. Bueno, ya sabemos que el Atlético de Madrid no suele tener la posesión, pero bueno, es una posesión de un 30 y algo contra un 60 y tantos. Vale, que estamos fuera de casa. Pero ha sido un muy mal partido del Atlético de Madrid. Además, sí que es cierto que el Bayern de Leverkusen es un rival que, bueno, tiene una forma de jugar que no, a la que quizá no estemos acostumbrados. Para mí, si alguien es aficionado al póker, este equipo está en el olín permanentemente. Está en el órdago a grande, a chica, para ese juego permanentemente. Es decir, atacan en tropel, atacan en masa y descuidan mucho, muchísimo su zona, y ahí es donde el Atlético de Madrid ha sido incapaz de poder hacerles daño en algún tipo de contra. Y como decía previamente, sí que es un equipo atípico, pero sin embargo no creo que hayamos sufrido un partido atípico. Es decir, yo a este partido le encuentro muchos paralelismos con el partido con el Celta de Vigo. Un equipo que tiene a 3 buenos medias puntas, como habíamos hablado, con el coreano, con Çalhanoğlu, el turco y con Belarabi, que ha vuelto loco a nuestra banda izquierda, Siqueira, y una presión muy, pues probablemente muy en la línea del Atleti, además, muy adelantada, muy intensa, con muchas faltas, pero el problema del Atleti es que no, es que de esa presión se sale con calidad. Se sale con los medios centros, pudiendo en uno o dos toques poner un balón al suelo y pasársela a un compañero. Entonces el problema es que los pases a Manchukić, a Torres, a Griezmann, a todos, son pases de los defensas. No pasa nada por el medio, más allá de Arda, que quieras que no, es un jugador ofensivo y escorado una banda a la hora de salir de una presión. No pasa absolutamente nada por el medio del campo del Atlético de Madrid. Y no solo eso, sino que en el partido de hoy yo diría que incluso como se veían que no estaban bien, es que se han escondido. Ha habido varias ocasiones con Juanfran con la pelota tratando de buscar alguno de los dos medios centros. Yo cargo muchas tintas en los dos medios centros, con Mario y con Gaby, y estaban escondidos, no van a pedir la pelota, con lo cual la opción que le dejan es sencilla, es el melón arriba. Eso por un lado, y luego un apunte muy corto por otro lado. Tácticamente yo creo que volvemos a mostrar otra cosa que nos ha traído problemas, y es que Simeone tiene problemas con Siqueira, incluso a veces tiene problemas con Saúl, y entonces lo que hace es, inicialmente hemos empezado el partido con dos delanteros, con Griezmann y con Manchukić, pero al poquito ya ha metido a Saúl, que en principio estaba como medio izquierda, ya lo ha metido para el centro y ya ha puesto a Griezmann de interior izquierda, para juntar por esa banda izquierda, para ayudar a Siqueira, para ayudar a Saúl, pues a Griezmann también. Entonces tres hombres por la izquierda, vale, sí, tienes más medio de campo, tienes más defensa en esa banda izquierda. Ahora bien, ¿ahora cómo sales de ahí? ¿Cómo sales? El problema es que, vale, sí, defensivamente hemos podido estar bien, pero la salida del Atlético de Madrid, el poder generar fútbol o el poder salir a la contra, ha sido imposible durante todo el partido. Y eso que aún se han tenido un par de oportunidades. Nada, lo mejor es que se puede remontar, que el resultado no es tan, tan, tan criminal, pero el partido es malo y vuelve a mostrar, yo creo, las carencias del equipo, que no es la primera vez que se ven estas carencias esta temporada. Sí, bueno, ahora cuando hayamos entrado todos, pues ya vamos más a los detalles. Mariano, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Y bueno, yendo ya al partido, evidentemente, obviamente, es un resultado muy malo para, bajo mi punto de vista, todo lo que sea jugar en la vuelta sin haber marcado en la ida en campo contrario y habiendo recibido un gol en este caso, pues es un resultado bastante malo, ¿no? Nos obliga a marcar mínimo dos goles, intentar mantener la puerta a cero, y con un equipo como el alemán, que sin tener absolutamente nada del otro mundo y sin haber exhibido nada del otro mundo, más que un contragolpe bastante peligroso, veloz, etcétera, pues ellos van a jugar esa baza, y a medida que el partido vaya transcurriendo y nosotros no seamos capaces de igualar la contienda, pues va a estar difícil, ¿no? Esperemos que podamos por lo menos empatar la eliminatoria pronto para jugar con otras sensaciones, ¿no?, durante el partido. Pero respecto al partido, creo que me gustaría apuntar varios puntos que creo que son por lo menos resaltables, ¿no? Por un lado, creo que es evidente que no hemos jugado ni a la intensidad ni a la presión ni a la velocidad que solemos jugar, o que el Atlético de Madrid debería jugar este tipo de partidos, ¿no? Creo que ha habido otros partidos en Liga contra rivales muy inferiores que hemos jugado así, y que este año pues estamos perdiendo. Es cierto que el año pasado también a lo mejor hubo partidos que jugamos así, pero no los perdíamos. Como muchos los empatábamos, ¿no? Quizás alguno suelto, como puede ser el de los Asuna, pero este año los estamos perdiendo. Yo diré concretamente porque creo que está pasando eso, una de las razones por la que puede estar pasando. Creo que a nivel de intensidad y de presión, de todo, creo que nos ha ganado, de combinación, etcétera, nos ha ganado la partida el equipo alemán. Creo que también, ya sé que a Fernando no le gusta mucho que hable mucho de esto, ¿no?, pero creo que hoy el arbitraje ha sido absolutamente lamentable. Creo que ha sido un arbitraje... Sí, no es que no me guste, es que no lo pongo como excusa. No, yo no lo pongo como excusa. Hombre, yo no lo pongo como excusa. No creo que hayamos perdido por el árbitro, pero creo que es un factor que interviene directamente en el juego, ¿no? Y creo que hoy, ya solo mirar el número de faltas que ha hecho el de las capitado, el equipo alemán, y el número de faltas que ha hecho el Atlético de Madrid, y mirar el número de tarjetas que se ha llevado el Atlético de Madrid y las que se ha llevado el equipo alemán, pues ya solo indica de qué criterio a la hora de sacar tarjetas amarillas ha tenido el árbitro. Luego también pues la intensidad con la que ha jugado el equipo alemán ha sido muy elevada, rayando a veces prácticamente no la violencia, pero sí el juego duro, y en muchas fases del partido el Atlético de Madrid no ha podido combinar porque ha sido su juego ha sido parado constantemente a través de faltas. Yo creo que la reiteración de las faltas, el número de las faltas, incluso la dureza de muchas de las faltas, creo que ha merecido por parte del árbitro algún tipo de bueno, pues de sanción más grave de la que al final han conseguido los alemanes, porque además el Atlético de Madrid ha salido enormemente perjudicado en este terreno, ya que Thiago y Godín no van a poder jugar en la vuelta. Creo que Godín, una falta que bueno, que de las muchas que se ha visto en el partido y ha visto la tarjeta amarilla, en falta, una falta que ya digo que posiblemente ha sido falta, pero que si saca tarjeta amarillo en ese listón, pues tendría que sacar tarjetas amarillas alemanes, pues muchas, ¿no? Y luego, Thiago, creo que la expulsión, siendo correcta, porque sobre todo la segunda entrada es una entrada a destiempo, en una zona de juego que no tiene ningún tipo de peligro y que no se tiene que entrar así. Vuelvo a insistir que ha habido jugadores alemanes que también podrían haber visto esa segunda tarjeta amarilla. Luego, el gol que nos ha anulado, tengo mis dudas de que haya salido, ¿no? Y no sé, ahí tendremos que verlo mejor, pero vamos, yo no sé si la ha pitado él o la ha pitado el juez de línea o qué, pero la verdad es que bueno. Y sobre todo, luego por otra parte, quisiera también hablar. Aparte de, ya le he dicho, el mal juego del Atlético de Madrid y que han sido superiores los alemanes, por otra parte, y aún así, yo creo que a nivel de ocasiones de gol, creo que hemos estado bastante parejos. Por otra parte, el tema del árbitro, del arbitraje, y luego por otra parte, un tema que yo sigo insistiendo, no sé si seré ya muy pesado, pero es que este equipo ha perdido la calidad en tres posiciones, que son tres posiciones que nos están haciendo mucho daño este año. Es en la portería, en el lateral izquierdo y arriba, en la delantera. Y en partidos como estos es donde más destaca, ¿no? Esa falta de esa pérdida de la calidad, ¿no? Por un lado, creo que Moyá, sin haber hecho un mal partido, pero creo que en los balones aéreos, en los centros aéreos, creo que ha dado una sensación de inseguridad tremenda. No voy a decir que el gol sea culpa suya, porque evidentemente es un fallo y acierto también del delantero, y es un remate casi a 2 metros y tal. Pero da la sensación de que son jugadas que estando ahí Courtois, no sé si las pararía, pero tienes esa duda, ¿no? Tienes ese plus de decir, es que Courtois nos ha salvado. Ya solo, no sé si viste ese partido del Paris Saint-Germain contra el Chelsea. La actuación que tuvo Courtois, que prácticamente ha salvado la eliminatoria al Chelsea, ¿no? Y luego, por otra parte, el lateral izquierdo, bueno, no creo que eso, no hace falta que expliquemos absolutamente nada, creo que ha sido un auténtico circo lo del lateral izquierdo hasta que se ha ido Siqueira. Fíjate que pienso que incluso hasta Gámez lo ha hecho bien, porque creo que a partir de su salida ha taponado esa vía de escape, ¿no? Porque creo que lo de Siqueira ya es, no sé, es algo absolutamente increíble. Y tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, a nivel de la salida de balón ofensivo, etcétera, ¿no? Y luego arriba, ¿no? Arriba, pues es evidente que no tenemos ese jugador que saque un gol de la nada, que puede ser Griezmann, pero evidentemente Griezmann a veces pues también tiene que, creo que es un jugador que está dándose un curro importantísimo a la hora de presionar, igual que Mandzukic, que no niego ni el rendimiento a ese nivel, ni la entrega que están haciendo los dos delanteros arriba, y sobre todo pues la calidad de Griezmann, pero creo que nos sigue que estamos echando de menos pues a un jugador como Diego Costa, pues que era un jugador pues que de la nada, de un balón perdido, pues te conseguía un gol, ¿no? O de, bueno, de Diego Costa o de Falcao, de todos estos que hemos tenido, ¿no? En resumen, creo que luego además, por último, resaltar que hemos tenido, pues creo que no sé si lo ha dicho, no sé si lo has dicho tú, Jorge, una mala suerte, o sea, se ha combinado todo, ¿no? Un arbitraje lamentable, un partido lamentable también del equipo. Creo que incluso en el planteamiento táctico nos han ganado, le han ganado la partida al Cholo, y luego también pues que hemos tenido la mala suerte de que prácticamente los tres cambios que se han hecho han sido obligados por circunstancias ajenas a motivos tácticos, ¿no? Han sido por circunstancias de lesiones o de hombres que estaban tocados. Visto así, pues un 1-0 no es un mal resultado. Visto desde un punto de vista más amplio, creo que va a ser un resultado difícil, creo que va a ser un resultado que nos pueda afectar, yo espero que no, yo que ahí el Cholo tenga demuestre su habilidad, ¿no? con a nivel mental y a nivel anímico, pero creo que puede ser un resultado que nos genere cierta ansiedad de aquí hasta que llegue ese partido. Y poniéndonos en lo peor, que yo creo que no, que yo creo que vamos a pasar, pero que va a ser un partido súper difícil y súper sufrido. Si nos imaginamos fuera de Champions a estas alturas, creo que se nos puede hacer largo la temporada en estas circunstancias, ¿no? Yo espero que remontemos ese partido, pero ya digo que va a ser un partido difícil. Teniendo en cuenta que yo pienso que este equipo o los equipos alemanes bajan mucho su rendimiento fuera de su casa, fuera de Alemania, pero vamos a ver. Bueno, todavía falta, ya digo, faltan 3 semanas. Pero bueno, vamos a dar entrada también, que está con nosotros y llevamos ya un rato. Miguel, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues me queda poquillo por decir. A ver, bueno, yo he visto a un equipo, sobre todo el Leverkusen, que me ha sorprendido bastante. Yo cuando vi el sorteo pensé que iban a ser menos. Joder, no es que diera la eliminatoria por descontada, pero pensé que iban a ser otra cosa. Joder, cuando les he visto salir a la contra, ha habido una jugada en los primeros 10-15 minutos que me ha sorprendido muchísimo. Joder, era un contragolpe en el que nosotros teníamos a 3 que estaban reculando y ellos venían con 8. Madre mía, les ha salido mal de milagro. Y yo muchas veces he tenido la sensación de esta que tienes cuando estás viendo el partido, que dice gol, gol, y al final no lo han metido. Estoy un poco con Fernando en lo que decía él, que al final casi lo mejor es el resultado. Y nada, la primera parte, salvo algunos chispazos de Arda Turán, el equipo muy flojito. Es verdad que en ocasiones de gol estamos parecidos. Si llega a entrar esa que ha tenido Thiago en el último minuto de la primera parte, pues igual estábamos hablando de otra cosa. Pero nada, el Atleti, sobre todo en la segunda parte, ha estado muy flojo y ellos han estado bastante bien. El árbitro, pues es que la verdad que yo creo que ha pecado sobre todo de por omisión en muchas jugadas en las que se lavaba las manos, no pitaba nada, y yo creo que ha sacado tarjetas de menos. Y luego, yo creo que bueno, perdona, sí. Bajo mi punto de vista ha sido más que de omisión, ha sido de desigualdad de criterio. A nosotros se nos aplica un criterio que no se le aplicaba al Bayern Leverkusen, sobre todo. Ya digo, es que el Bayern ha tenido, no sé si han sido, ha hecho 23 faltas y el Atlético de Madrid 9. Y prácticamente ha sido a tarjeta por falta. Tiene un nombre de toda la vida lo del arbitraje de hoy. A mí no me ha parecido el hecho desencadenante. Creo que ha sido bastante más destacado. Bueno, está Miguel, pero termino muy pronto. Ha sido más destacado el mal juego nuestro, pero esto se llama arbitraje Champions. El arbitraje Champions siempre es un toque más casero. Sí. Y ha sido un toque más casero sin destrozarnos absolutamente, porque no ha sido la culpa para mí del arbitraje. Aún así, estoy de acuerdo. Hay una jugada que es acojonante. Hay un córner que sacan ellos desde su ataque por la izquierda, que sale el balón por el otro lado y lo vuelven a sacar el córner desde el mismo sitio, cuando el balón ha salido por el otro córner, por el otro lado de la portería. Con lo cual, mínimo, el córner tiene que sacarse desde el otro lado. y les ha dado ya te igual. Dice bastante de cómo es el árbitro. Ya te dice bastante de lo bueno o lo malo que es el árbitro. Si sale por ahí, es que el córner se ha generado por el otro lado. Entonces no puedes volver a sacar el córner desde el mismo sitio. Eso ha sido increíble. El árbitro no se estaba enterando de nada, de nada. Yo lo estaba viendo y había muchas jugadas que eran falta y no las pitaba. Eran amarillas y no las sacaba. Y por eso te digo que por omisión, porque es que yo he visto muchas jugadas en las que el árbitro tenía que intervenir y no intervenía. Que es verdad que luego nos quejamos muchas veces de que aquí en la Liga Española pues pitan de más. Y es verdad. Yo casi prefiero un árbitro que deje jugar a un árbitro que esté pitando todo el rato. Pero joder, es que hoy, de verdad, es que no pitaba nada. Y siempre que ha tenido que tender hacia algún equipo, ha tendido siempre hacia el Leverkusen. Que tampoco digo que hayamos perdido por esto, para nada. De hecho, me parece, ya te digo, que nos han pasado por encima y con todo merecimiento, porque me ha parecido un equipo muy sorprendente, muy rápido, que el otro día te lo preguntaba, Israel, si eran rápidos o no, pues son rápidos. Y pero bueno, en fin. Y ya te digo, me queda la duda del gol, o no gol. Porque a mí me queda la duda viendo una repetición que no hay desde el ángulo de Griezmann. Yo es que tampoco he visto el balón salir tan claramente. No sé, he oído por ahí decir que sí, pero yo creo que, vamos, por las repeticiones que he visto, no lo he visto tan claro, ¿eh? Los comentaristas decían, sí, se ve claramente el balón, porque el balón viene con rosca y bota fuera del campo. Yo no lo veo botar fuera del campo. No, el balón bota en la línea. El balón, o sea, bota en la línea. Si hay alguna duda es por eso, porque viene con rosca y bota en la línea, pero yo no sé si la rosca es la suficiente como para que haya salido. A mí quién la ha podido ver. Claro, efectivamente. El juez de línea del otro lado no la ha podido ver y el cuarto árbitro tampoco. No, porque está al otro lado de la portería. Serán las estatuas de sal, esas que ponen ahí. La ha tenido que ver el de la portería. No, pero el que está en la portería. Está en la portería. Está al otro lado de la portería. Si está en línea, está viendo el poste. Pero si gira un poco la cabeza, sí que lo ve. Entonces ya no estás viendo lo recto. Hombre, es que recto no lo va a ver, claro. Claro, por eso. Es muy subjetivo, porque no es una jugada que digas claramente ha salido. Yo creo que lo mejor es dejar seguir en esos casos porque no lo tienes seguro. En fin, bueno, nadie puede asegurar que haya salido o que no haya salido. Sí, pero a uno eso como en todas las cosas, ¿no? Ante la duda no pitas. En caso de duda se sigue, claro. Ante la duda no se pita. Pero bueno, es que el arbitraje sí, es cierto que no ha influido, o sea, no ha hecho que no hemos perdido por culpa del árbitro. Pero sí que yo creo que sí que ha podido influir en el resultado, porque también ha habido un penalti, ¿no? Ha sido un arbitraje casero. Sí. Cuando nosotros jugamos en casa no nos damos tanta cuenta. Es el típico arbitraje de Champions casero. En la Champions los arbitrajes casi siempre van con el de esta forma en casa yo no me suena un arbitraje así, ¿eh? No, porque nosotros a lo mejor no nos fijamos tanto, pero a lo mejor el del otro equipo pues sí que lo ve. Sí, bueno, pero en cosas como en pitar faltitas y en cosas de esas sí que se nota, ¿eh? Sí, esas cosas sí, pero es que hoy yo no creo que ha sido solo un tema de faltitas, ¿eh? Yo creo que hoy ha sido un tema de faltas, de tarjetas y de ese gol, que bueno, que ya insisto que bueno, que tenemos dudas todos, ¿no? Sí. Pero bueno, que aún así, por cierto, acabo de ver el cambio de Siqueira confirmado ha sido por lesión. Tiene contractura en los isquiotibiales y tibiales de la cara posterior del muslo izquierdo. Puede perderse algún partido, ¿eh? Sí, eso decía, no sé que ahora que habían, que por fin, que el otro día estábamos hablando, que no pensábamos que fueran, recurrieron la segunda tarjeta del otro día con Almería y se la han quitado y va a poder jugar, pero resulta que está lesionado, o sea que bueno. No creo que llegue para el domingo. Y luego Saúl tiene una contusión en el último arco costal de la zona izquierda. Sí. Es una contusión, yo creo que Saúl sí. Yo creo que hasta la salida de Saúl, más o menos el partido estaba por donde lo queríamos, más o menos. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco. Yo he visto que no salíamos a por el partido. Íbamos a mantener la portería a cero, si había alguna ocasión, pero no queríamos. No, o sea, estábamos en disposición más defensiva que ofensiva. Y yo creo que la salida la lesión de Saúl pues ha hecho que cambiara el plan, más luego la de Siqueira, y ahí ya un poco no nos hemos enterado muy bien de qué es lo que queríamos, si queríamos atacar o queríamos defender. A mí me ha parecido eso, no sé. De hecho, fíjate que ya en el minuto, era el minuto 16, porque lo he mirado justo, y ya estaba diciendo, hoy tengo que decir que aunque ganemos, a mí no me ha gustado cómo ha empezado saliendo el Atleti. Si es que yo, ya te digo, es la contra esta que he visto, que subían como siete tíos a la contra y lo estábamos defendiendo mal. A ver, a lo mejor es porque ellos también lo estaban haciendo bien, porque ya te digo que salían como flechas. Pero yo veía como que no estábamos defendiendo bien. Y bueno, y ya luego lo de Siqueira y cuando ha salido Gámez, en fin. Sí, en fin. No, la verdad que las contras... Siqueira es un expediente X y es partido tras partido. Ha tenido ahí dos o tres partidos que sonó la flauta, pero la flauta se ha vuelto a desafinar. Es que donde no hay no se puede sacar. Hoy ha hecho su jugada habitual, que es dar el balón al jugador más cercano del equipo rival. Es una nueva modalidad que pone en marcha Siqueira partido tras partido, que consiste en pase al contrario. Es un jugador que es nefasto y que hace lo que dice Israel, que hace, provoca que tengamos que reestructurar a varios jugadores para tapar su coladero. Y eso es peor todavía que ser malo. Sí, es que eso, por ejemplo, en el partido de vuelta sin Godín... Nos condiciona tanto y nos pasó... La primera vez que nos pasó que yo hablé de esa circunstancia fue en Turín. Y nos condiciona muchísimo, por un motivo muy simple. A Griezmann lo hemos probado en un montón de posiciones. Y la posición en la que Griezmann ha rendido, insisto, es arriba, es de delantero, es en una posición centrada. Y donde no rinde, donde no nos está rindiendo Griezmann, es de interior o de extremo izquierdo. Y sin embargo, se le está colocando ahí para acumular hombres, dejando solamente a Mandzukic arriba, para acumular hombres para poder defender ese sector izquierdo con él, con tres medios centros, porque hemos llegado a jugar muchas veces con Thiago, Gavi y Saúl como tres medios centros, menos en la segunda parte, porque al empezar la segunda parte se ha cambiado la cosa. Raúl García jugó por izquierda, Arda jugó por derecha, dos medios centros y Griezmann ha vuelto arriba con Mandzukic. Y entonces nos condiciona tanto lo de Siqueira que nos cambia el dibujo y nos deja sin salida, porque como decía Miguel, quitando ahora ya temas tácticos, por sensaciones, a mí es que cuando esta gente nos atacaba es que parecía que venía el séptimo de caballería. O sea, es que ha habido contras efectivamente que es que venían como leones, seis, siete tíos de rojo corriendo contra nosotros. Y dice, joder, a mí me da una sensación de peligro, una sensación de miedo. Y lo que me fastidia decir es que yo creo que es que esta gente hoy nos han ganado bien ganados y además nos han ganado con armas que el Atlético de Madrid ha mostrado en otros partidos. A mí me recuerda que nosotros al Barcelona en la vuelta de Champions, por ejemplo, hacíamos eso, hacíamos una presión salvaje como comecocos para recuperar la pelota sobre la salida del Barcelona, que no les dejábamos salir, porque además tenían problemas en aquel momento en defensa y eso, y luego con velocidad, con Villa, con Adrián, con Coque, íbamos como leones después de recuperar la pelota en la presión, y esta gente han hecho eso mismo, y han utilizado la misma receta que yo creo que utilizó el Celta para ganarnos, con tres medias puntas hábiles y recuperando la pelota pues muy fácilmente. Yo creo que el Atlético de Madrid hoy ha tenido un problema muy importante en lo que es la fase del juego de transición desde el apartado defensivo hasta el apartado ofensivo. Hay un momento de transición que no ha existido. No hemos pasado nunca a nosotros estar construyendo una jugada. Era defender y volvérsela a dar al contrario. Y así permanentemente. Y yo ahí ha enumerado una serie de factores, Mariano, que son impepinables. Claro que Diego Costa era Diego Costa. Claro que Courtois lo vi yo también con el Chelsea PSG y salvó bolas que Moya no nos ha salvado todavía. Moya parece un portero correcto en líneas generales, pero no un superclase como era Courtois. Pero el problema principal para mí de este equipo de hoy es la carencia que tiene en el medio para pasar de la fase defensiva a la fase de ataque, y luego pues el estar condicionado por problemas que nos hacen cambiar el dibujo para mal. No, yo cuando hablo de los contraataques, me acordé de ti, que tú nos avisaste de eso, ¿no? De que eran muy rápidos, que era sí, a lo que jugaban al contraataque, y yo me ha sorprendido sí lo que ha dicho Miguel, ¿no? De parecía que nos han pillado por sorpresa esos contraataques, ¿no? Estábamos descolocados y yo pensaba que íbamos a llevarlo un poco más estudiado, ¿no? Han entrevistado a Burgos, que normalmente en las previas de los partidos Burgos es muy, el mono es muy simpático y dice cuatro tonterías, pero no suele desvelar cosas y tal, y él mismo ha dicho, esta gente atacan de manera masiva, y es que lo hemos podido comprobar, o sea, estos no... Es a todo o nada, y eso en realidad es lo que en principio nos venía bien al Atlético de Madrid, un equipo relativamente kamikaze, pero claro, este equipo ¿dónde sufre? ¿Dónde tiene problemas? Tiene problemas defensivos, tiene problemas en la creación, pero si no somos capaces de llegar al punto de la jugada en la que somos capaces de explotar sus carencias, si ni, en ningún momento estamos en esa jugada, pues entonces solamente estamos viendo la parte buena de este equipo. La parte buena es que tiene tres medias puntas, el coreano, el turco y Belarabi, de calidad, y bueno, pues un delantero peleador, en este caso pues el Dridrich ese, o como se diga, o Kiesling, que ha salido en la segunda, y luego los otros pues defendiendo y presionando y... Joder, nos han ganado como gana el Atleti muchas veces, ¿vale? Que sí, han dado más patadas que nosotros, claro, y de hecho muchas veces han ido al bulto. O sea, a Saúl lo han tumbado de un rodillazo en las costillas, Mandzukic ha recibido también dos, o sea, de llevarse a los tíos por delante. Pero, no sé, a mí nos han ganado con nuestras armas muchas veces, con armas que ha mostrado el Atleti, una presión intensa, una rapidez. ¿Tú que los has visto más, son así de duros jugando o ha sido hoy solo? Bueno, yo la dureza no lo sé, lo que sí que sé es que solamente tienes que ver sus partidos para ver que son verbenas de goleadas. El último fue con el Werder Bremen un 4-5. El anterior. Pero de cara al partido de vuelta, ¿tú crees que harán esto también o se me echarán atrás ahí a lo bestia? Pues no sé yo qué decirte. Teóricamente los equipos alemanes tal, van a jugar fuera de casa, tienen la eliminatoria a favor, a ver qué tal saben jugar con eso, pero peligrosos son y mucho, porque tienen calidad en tres cuartos y velocidad. Peligrosos son y muchos, y si nos hacen un gol vamos a tener muchas dificultades. Hombre, tenemos que llevar la iniciativa. Yo no sé si irán otra vez a tumba abierta, la verdad es que si salen en el Calderón a tumba abierta y nos tumban, será para aplaudirles. Sí, hombre, pues no creo yo, pero con el resultado que llevan, ¿no? Como salgan ellos a quedarse atrás, cuidadito con las contras, ¿eh? A mí es que me ha encantado verte jugar a la contra. Yo echaba de menos eso, lo que decíais, lo de Diego Costa del año pasado, que es que le dabas un balón de estos después de un córner en contra y sabías que el tío te organizaba, que Griezmann también ahora lo hace. Hoy, de hecho, lo he intentado un par de veces, pero se desesperaba porque no tenía nadie que subiera con él. Que hayan a los delanteros eran despejes, no eran pases largos, eran despejes. Porque hay muchas veces que Diego Costa cogía el típico pase medio bombeado de Gavi o el típico pase al hueco, al espacio, en velocidad de Coque, pero hoy no eran pases, eran melonazos de Miranda, melonazos de Juanfran. Entonces yo no achaco a los delanteros el no haber sido capaz de hacerse con esos balones, son muy jodidos esos balones, te haces con uno de cada 10. El problema es que tienen que ser pases y no despejes. Y el Atleti hoy solo ha hecho despejes y no pases a sus delanteros. Sí, yo... Yo insisto, o sea, había un par de jugadas de Juanfran levantando los brazos con la pelota en posesión, sin tener a quien darle la pelota, que ha sido muy, muy contundentes. Yo siento decirlo, pero oye, todo el mundo tiene derecho a hacer un mal partido, pero hoy Gavi no es que haya hecho un mal partido, es que hoy Gavi se ha escondido. Porque yo creo que... Le faltaba confianza, yo creo que él se estaba dando cuenta que estaba siendo sobrepasado y ha hecho un mal partido, tanto defensivo, nunca ha llegado a cortar, porque es que defensivamente hoy hemos defendido en lo que, no atrás, que atrás, bueno, pues oye, pues atrás no nos han creado tantísimas oportunidades. De hecho, joder, incluso podíamos estar hablando incluso hoy de un 1-1 o de un 1-2, ha habido jugadas para ello, ha habido un remate de Thiago que ha sacado al portero a contrapié, que era medio gol, ha habido una de Torres, que si Torres la empala bien, es gol también en la segunda parte, pero... Pero la verdad es que yo lo que iba a decir, que y lo he comentado antes al principio, ya desde el partido de Vigo y luego en el otro día en contra Almería, que sin jugarse bien se sacó un buen resultado, pero yo creo que Coque es pieza clave aquí. O sea, Coque, aunque no esté bien, te da una seguridad en el centro, cuando el equipo no está bien o Coque no está bien, pero hace que no esté mal. No sé si me explico. Cuando ha faltado Coque, el otro día, obviamente sin Coque y sin Arda ya perdemos muchísimo. El otro día, hoy estaba Arda o lo que ha estado, pero nos falta eso, nos falta cuando los mediocentros no funcionan, como ha sido hoy, no hay nadie. Y ya digo, por eso digo que a lo mejor tras la lesión de Saúl hemos sufrido más en ese sentido. Yo creo que con Saúl en el campo pues hubiésemos tenido a lo mejor un poco más de presencia en el centro, ¿no? Y a lo mejor esos contraataques tan tan brutales que han tenido contra nosotros pues no hubiesen sido tanto. Cuando ha estado Saúl no me ha parecido que fuesen tanto. Pero eso, si juntas las bajas, luego los que no han estado bien, que por cierto yo no coincido con Mariano en el análisis que ha hecho de Moyá. Yo creo que había estado mal. Yo creo que Moyá hoy, me acuerdo, por ejemplo, la que le cayó a Oblak en el partido contra el Olympiacos, y yo no creo que hiciera peor partido que el que ha hecho Moyá. Ya, pero es que tú le comparas con Oblak, pero es que Mariano lo compara con Courtois. Claro, pero es que no tenemos a Courtois, yo lo comparo con el otro que está. Compararlo con Courtois está, no me sirve. Pero hay que compararlo con Courtois. ¿Por qué? Si no me sirve. Courtois no va a venir. Ya, ¿no? Ya, no me sirve. Claro, yo lo que está, sí, pero no, pero vamos. Yo estoy quedado con Fernando. Yo es que claro, le estoy comparando con Courtois porque es lo que teníamos el año pasado. Yo estoy hablando con respecto al año pasado, la calidad que hemos perdido entre puestos fundamentales. Pero es que eso yo creo que lo sabemos todos. O sea, eso está ya está, lo hemos dado por hecho. Y lo que pasa es eso, que nos han vendido a esos jugadores y ahora lo que hay que hacer es intentar hacerlo lo mejor que se puede con estos. Obviamente hay que quejarse, eso sí, hay que quejarse de por qué se venden, ¿no? Solamente ha ganado, ha perdido en tres posiciones, Mariano, ha perdido en tres y ha ganado en una. Ha ganado en la de Griezmann con respecto al segundo delantero, Villa, ahí yo creo que se ha ganado, y si no es ahora, de a futuro, y se ha perdido en tres. Y la otra cosa en la que se ha ganado es que hay más equipo, más variantes, más cambios, por lo menos hacen siempre habitualmente los tres cambios. Pero sí, hemos perdido en tres posiciones. Fíjate, cuando dices que hemos perdido, o sea, que hemos ganado en el tema de Griezmann, yo evidentemente te doy la razón, porque Villa creo que hizo un muy buen comienzo de temporada, luego se fue diluyendo, a pesar de que yo creo que si hay algo que podemos decir de Villa es que a nivel de trabajo siempre ha sido un jugador que ha dado la cara y que aunque al final de la temporada, pues de cara a puerta estuvo bastante desacertado, pero que siempre ha estado su trabajo y tal, y de la misma forma que yo creo que igual que Griezmann, que está haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? No solo en el aspecto ofensivo, sino también en el defensivo, y creo que eso es algo que está ganando, que está, no sé si aprendiendo, pero que sí que está poniendo en su haber, ¿no? Lo que sí que me refería es que el año pasado muchos partidos los jugamos sin Villa, y jugaba ahí Raúl García, y era un sistema que funcionaba. Perfectamente. Lo que quiero decir es que muchas veces, incluso trayendo mejores jugadores, a lo mejor el sistema no funciona tan bien como el año pasado. Y evidentemente yo prefiero tener a Griezmann que no tenerlo. Eso lo tengo clarísimo, porque creo que ahora mismo es el jugador posiblemente más definitorio, más desequilibrante que tenemos en el equipo. Pero que en ese sentido, no, o sea, no es que no hayamos ganado por Villa, que por Villa sí, pero que por otro lado también teníamos a Raúl García, que en esa posición de segunda, de segundo delantero, de media punta, adelantado, no sé, pero que también hizo una temporada extraordinaria. Yo creo que sobre todo lo que estamos echando muchísimo en falta es a Coque, creo que eso está claro, y también, como habéis dicho, creo que el centro del campo, tanto Thiago como Gaby, están alternando partidos buenos con partidos malos. Y claro, cuando un partido es malo, Gaby más malos que buenos, Gaby. Sí, Gaby más malo no está siendo. Es que los partidos, no está siendo sencillo, el Gaby del año pasado, está claro. Los partidos buenos están siendo con el Almería en casa, que ahí yo también puedo, incluso si me apuras, en vez de una para empujar, la enchufo yo también. Y los partidos malos están siendo los partidos exigidos, exigentes. Y una pena también el tema de Saúl, que se haya lesionado. Espero que no sea nada grave. Porque creo que hasta que es una contusión, creo que sea muy grave. Vale, pues a no fenómeno, ser que se le complique con algo de alguna vértebra, sí, alguna, pero yo creo que una contusión no creo que sea grave. Yo creo que pues estará para el domingo. Lo digo porque aquí cada uno tira para donde tira. Yo no sé si visteis el Paris Saint-Germain, creo que ha dicho antes Mariano, el Paris Saint-Germain-Chelsea. Yo no sé si visteis a Verratti en el Paris Saint-Germain, pero a mí, por ejemplo, me encantó en ese partido ese jugador. Un jugador que además físicamente es un jugador pequeño y tal, pero es agresivo en el medio. Y con la calidad con la que distribuía, con la calidad con la que protegía la pelota, no la perdía, tal. Un medio centro de ese nivel, de esa esto, o si quieres, el retrasado, el que va detrás de Verratti, incluso, aunque Verratti es bastante, bueno, bastante centrado, bastante defensivo, el del Chelsea, Nemanja Matić, pues lo mismo, pues unos medios centros que, joder, el Atlético de Madrid este año ha bajado el nivel de ellos por edad, por problemas fuera del fútbol, por lo que quieras, pero ha bajado con respecto al año pasado en esas dos posiciones, y son, joder, son el sostén del equipo, y más aún si falta Coque, que Coque este año su función ha sido mucho más retrasada, mucho más mediocampista y mucha menos llegada. De hecho, solamente hay que ver los goles de Coque de esta temporada, habiéndolo jugado todo, y los goles que llevaba Coque probablemente la temporada, hace dos temporadas, seguro, vamos, no me sé las estadísticas, pero seguro que Coque llegaba mucho más y disparaba mucho más hace dos. Este año está mucho más incrustado en el medio, porque tenemos un problema con nosotros dos mediocentros y con Mario con tres, y es que hay un déficit de calidad en esa posición, y ahí necesitamos... Pues hay un nombre que no lo hemos nombrado. Como jugamos hasta el verano, no sé para qué ha venido. Vale que lleguen, y en el verano más vale que lleguen millones a esas posiciones, porque si no. Pero Israel, hay uno que está ahí que podían aprovecharle, que nunca le citamos, que es Cani. ¿Para qué ha venido Cani? No, pero Cani juega más un poco en la posición de Coque Yarda, ¿no? Claro, pero si el campo está mal, pues. Sí, a mí me ha sorprendido cuando ha salido Saúl. Yo pensaba que metería a Cani, porque Raúl García estaba un poco, le he visto un poco perdido, sobre todo hasta la segunda parte, ¿no? No sé, yo no he visto que ese fuera un cambio natural, ¿no? A no ser que quisieras meter a Raúl García en el centro, ¿no? Hubiese visto más a Cani, que además. Simplemente porque el partido, como se estaba planteando, que era mucho más físico que técnico, yo creo que, en el sentido, yo entiendo que el cambio de salud haya sido por Raúl García. Yo, de todas formas, insisto, en algo positivo, si hay que sacar algo positivo, creo que hoy ha habido un jugador que ha sido Saúl, que hasta que le han echado, porque prácticamente le han echado con la entrada que le han hecho, creo que lo estaba haciendo bien, y creo que lleva varios partidos Saúl que está, por lo menos en bajo un punto de vista físico, creo que lo está haciendo muy bien, y creo que eso es muy bueno, porque es un jugador que nos va a hacer falta de aquí al final de temporada, y una vez que se incorpore Kake, pues podría incluso meterse ahí en la posición de Gaby, y no sé, y creo que también Mario Suárez pues tendría que tener algunos minutos, aunque sea en los partidos menos importantes, no sé. Evidentemente yo creo que lo de Cani también es un tema físico, ¿no? Yo creo que posiblemente no tenga el ritmo de competición ni el físico como para jugar un partido como hoy, ¿no? Es que no ha jugado nada prácticamente. Ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Sí, yo le he hecho un partido de titular, sí. No ha jugado prácticamente nada, yo es que ni me acuerdo qué partidos ha jugado. Nada, minutos sueltos. Yo creo que el máximo día, a lo mejor, media parte algún día, no sé si habrá jugado media parte seguida alguno. De inicio no ha salido nunca, vamos, yo creo. Sí, no ha jugado titular. Pero sí, no sé, ha sido... Y luego también tenemos... Es un tío que lleva 10 años en primera, ¿eh? Que no es uno que está aquí que acaba de venir a jugar al fútbol. Que algún día me explicarán por qué Cani no puede jugar y el año pasado Sosa se hinchaba a jugar partidos. Porque el año pasado tuvimos a Sosa... Sosa vino en la misma circunstancia y jugaba. Y peor físicamente, yo creo, ¿eh? No, pero Sosa... No, yo creo que físicamente Cani viene de una lesión. O sea, no solo viene de estar de una inactividad de varios meses, es que viene de una lesión. Y Sosa venía posiblemente pues todavía sin entrar en temporada, pero venía físicamente bien en el sentido que no venía lesionado. O sea, este jugador no solo fuera de forma completamente, viene también de una lesión. Sí, pero y que también hemos jugado partidos muy importantes, ¿eh? O sea, que hemos jugado semifinales, o sea, hemos jugado eliminatorias con Madrid y Barcelona, ahora la Champions. Yo creo que los próximos partidos, yo creo que sí que les vamos a ver. De todas formas, eso lo conocemos todos. Simeone tampoco es muy amigo de hacer muchos cambios, muchas rotaciones. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero creo que es así. Sí, pero es lo que te digo. Entonces, ¿por qué el año pasado ponía a Sosa partido sí, casi partido también? Porque Sosa vendría mejor físicamente que Cani, yo no lo sé, pero puede ser. Pero Sosa el año pasado no se iba de nadie. Sosa lo que tenía era un golpeo muy bueno a balón parado, pero Sosa era un jugador lentísimo que ralentizaba mucho el juego. Y vamos, yo no sé, de cualidades. Yo creo que es más o menos parecido a Cani, solo que Cani debe tener como 10 veces más calidad. Entonces yo no entiendo por qué Cani no puede jugar y Sosa sí. No lo sé. No, la verdad que... Pues, yo creo que porque Sosa vino, era de Simeone y Cani lo han traído, ¿no? Eso sí. Yo creo que esa es la respuesta, pero sí, la verdad que por A por B, entre ya, lo que he comentado, no hemos jugado bien, pero es que también estamos teniendo una racha de pues eso, de circunstancias, ¿no? Se nos lesiona Coque, hoy se lesiona a Saúl. Tenemos las tarjetas, tenemos goles que no nos dan, penaltis que no nos pitan. Que vale, que no es excusa, el ¿no? El año pasado, pero... acuérdate que no hablábamos de los árbitros jamás. Hmm. No, o sea, alguna vez tienes que hablar, pero... Sí, pero que el año pasado eran secundarios para nosotros. Hmm. Sí. Porque éramos un martillo pilón, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y ya está. Si es que lo principal de hoy, yo creo que estamos todos de acuerdo, el rival ha sido mejor que nosotros, o sea, eso es lo principal. Y ha jugado con más intensidad encima también. Y ahí, vale, el Atleti podía haber metido 2 goles, el árbitro podía haber pitado mejor, ha habido problemas en distintos, pero en líneas generales el resultado es justo y el rival ha sido mejor. Y podía haber sido incluso, Simeone la ha entrevistado y estaba relativamente contento. Claro, es que eso te iba a decir, que yo he empezado el programa diciendo que no hemos jugado mal, claro, hemos jugado mal, pero no hemos jugado mal porque yo me remontaba, o sea, yo cuando he visto... Ayer, cuando había dudas con Arda, que no se sabía si iba a estar bien, y yo estaba viéndome embalaídos otra vez, o sea, sin con una desconexión total. Thiago salió después, que dio 7 pases, y los 7 pases fueron erróneos. En la media hora que estuvo jugando, 25 minutos, 7 pases, y los 7 pases fueron, ninguno llegó a su destino, 7 pases. Sí, pero... Me gustaría ver una estadística de nuestros medios, cuántos pases a un jugador con la misma camiseta han dado. Sí, pero bueno, hoy no se ha fallado tanto en los pases, hoy ha sido más que no hemos entrado, o sea, no había... Yo lo que he visto es, primero, que el Leverkusen lo ha hecho muy bien, sobre todo las contras y demás, los ha sabido llevar muy bien, y nosotros pues nos hemos vuelto un poco locos a la hora de sacar balones, porque había muchísimos balones, sobre todo cerca de en las inmediaciones del área... Que se le hemos dado toquecitos que se le hemos regalado a los centrocampistas del rival. Pero luego lo que he visto es que cuando teníamos el balón y teníamos en posiciones de ataque o de intentar algo, que no había ideas. No es que los pases fuesen malos, como pasó en Balaídos, que en Balaídos es que era todos los pases se los dábamos al rival. Aquí no ha sido así, sino que era muchas veces nos han quitado el balón por no saber qué hacer. O hemos acabado jugadas que llegábamos a la línea de fondo y las hemos acabado pasando el balón hasta nuestra defensa, ¿no? Y a mí me ha parecido que era eso, que no había ideas, y las pocas ideas que hay, pues como siempre, sobre todo cuando no está Coque, pues vienen de parte de Arda, ¿no? Y Arda estaba así, que lo ha intentado, pero se le veía que no estaba 100%, y yo creo que ahí, en el tema ofensivo, ahí hemos acabado. Es una pena lo de Arda con las lesiones estas pequeñitas, ¿eh? Siempre le fastidian en momentos importantes. Pero esto está ahí, Fernando, que juega, no hoy, juega, que juega, si juega, que está... siempre tiene dolorcillos. Bueno, lo de hoy era un simple, hoy ha sido duda hasta ayer, me parece que hizo una prueba que ya pasó y tal, pero era un golpe, o sea, tampoco había ninguna lesión. Bendita temporada de Arda Turán, que no ha tenido ninguna lesión gorda de estas de un mesecito fuera, que suele ser bastante habitual. Esa temporada está cumpliendo bastante bien y tenía solamente un golpe. Yo, a mí lo que me ha extrañado muchísimo es ¿cómo nos han podido coger tantas veces y tan peligrosamente a la contra, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no ha ido a buscar al rival con una presión a todo el campo ni con una presión muy adelantada, sino que hemos estado, en general, muy resguarnecidos en nuestro propio campo, con los dos delanteros nuestros en nuestro propio campo defendiendo, y aún así nos han metido 3 o 4 contras que, vamos, a mí se me ponía el corazón, me apretaba el corazón de ver el peligro. O sea, que esto es una misión adelante. Si el Calderón tenemos que salir a por ellos porque hay que salir a por ellos, ojito, porque a la contra estos tíos, joder. Pues ha sido porque te han superado en número, porque veías que, ya te digo, pues subían varios. Esto que decís de la falta de ideas, es que si os paráis a pensar uno por uno, Arda Turán, la primera parte ha estado bastante bien. De hecho, yo creo que ha sido el único que intentaba aguantar la pelota y sacarla limpia. Griezmann se ha hinchado a correr. Thiago, yo creo que la primera parte la ha hecho más o menos bien. Gavi creo que ha sido un desastre, pero bueno. O sea que más o menos hemos tenido jugadores que han estado bien. Lo que pasa es que ellos, pues eso, lo que habéis dicho, han jugado con mucha intensidad. Yo creo que físicamente ahora mismo, por lo que les he visto en este partido, deben estar mejor que nosotros, porque nos pasaban como aviones. Y luego que, joder, que presionaban un montón, que tú tenías la pelota y veías que a los 10 segundos ya lo tenía otro del otro equipo y no era por una imprecisión de algún jugador de Atleti, como dices, sino porque es que te han venido 4 a encimar y te la han quitado. Y además, como ya te digo, como subían muchos, siempre tenían a alguien cerca a quien dársela y nos han generado muchas, muchas situaciones de superioridad. Es que no hemos sido capaces de verlo, pero si llegamos a ser capaces de salir alguna vez de esa presión con, no sé, pues típico balón que recibe un medio y que hace algún amago hacia un sitio, hace un quiebro de calidad y sale con calidad, sale de dos tipos que le van a presionar, a partir de ahí, es que todo tenía que ser campo para correr. Pues si es que estaban ellos muy, muy, muy, muy encima nuestro. Si solventamos esa presión con un toque rápido, dos toques, un quiebro, un amago, tal, alguien que sale de dos jugadores en el medio, a partir de ahí es que se nos tenía que haber abierto el mundo, pero no lo hemos llegado a ver en el partido de hoy, esa situación. Última hora que tenemos es que Saúl se queda a pasar la noche en Leverkusen. Le han visto que la contusión costal no está plenamente recuperado y prefieren que se quede allí en observación. O sea, parece, tiene pinta de que no se pueden mover bien o algo así. Joder, pues esperemos que... Porque para que se quede pasar la noche en Leverkusen y no vuelva con el equipo, es que lo han tenido que ver mal en el sentido de movimiento o algo. Pues el fin de semana forzar... Sí, visto esto ya se complica. Porque estamos a miércoles y se va a quedar allí, ya no volvería hasta mínimo el viernes. Parece complicado que el domingo esté... Y siendo un partido contra el Sevilla, jugará Raúl García. Sí, pero a mí me... Sí, además últimamente el Raúl García está un poco desaparecido, ¿eh? Ha ido perdiendo protagonismo. Sí, hombre, sobre todo tras la llegada de Torres, ¿no? Porque era el tercer delantero. Pero eso que lo ha dicho Mariano el año pasado, lo que ha dicho Mariano la verdad. Raúl García el año pasado era un hombre mucho más importante que este. Ha perdido peso, minutos, goles. No está rindiendo tanto. Sí. En fin, la verdad que eso, que pues el partido parece que hubiese sido peor de lo que ha sido, ¿no? Al final es un 1-0 que ya digo, y lo que comentaba Mariano también, estos equipos alemanes fuera de casa no creo que vaya a jugar como ha jugado ahí y no son tan fuertes, ¿no? Entonces vienen al Calderón, es un 1-0, pero yo creo que es bastante remontable. Yo no pienso en la eliminación, ni mucho menos, ¿no? Por el 1-0, no, ni se me pasa por la cabeza. Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Y además eso, que faltan, ya lo comentamos el otro día, es una Champions, o sea, esta ronda es un poco rara porque hay un parón de 3 semanas entre el partido de ida y el de vuelta. O sea, sí, que el de vuelta es el 17 de marzo, martes, a las 8:45. Sí, o sea que todavía tenemos tiempo para recuperar lesionados y demás, ¿no? Obviamente que tarjetas esa, no. Entiendo que Coque llega, ¿no? Entiendo. Esperemos. Sí. Dijeron un mes desde que se había lesionado y se lesionó el día del Madrid. Pero Leti, pasado... La lesión es de un mes. Bueno, sí. La lesión sí. Es, un mes. Es otra, la Leti, otra la cosa que íbamos a hablar es Ansaldi. ¿Qué ha pasado con Ansaldi? ¿Existe? Sí. ¿Ansaldi existe o no existe? No, es un mito. Ahí tiene que pasar algo que no... Que no sé. Que no lo sabemos y que no lo sé si el tema, que es increíble. El incidente que tuvo con la policía tiene algo que ver. Sí, pero ya de antes se llevaba sin jugar mucho tiempo. Entonces, y luego además al partido siguiente entró a la convocatoria y estuvo en el banquillo. Yo lo que no entiendo es por qué hace 2 partidos está en el banquillo y ahora de repente no va. Sí, es que es muy raro. Además es eso que... Que hoy, por ejemplo, pues con la lesión de Siqueira... Imagínate pues, que ahora le tienes que sacar de buenas a primeras un día y ya... ¿Cómo le vas a sacar si hace 4 meses que no juega un partido? Hombre, lo de Siqueira no está bien para el fin de semana, a ver cómo arreglas el lateral izquierdo. Saca Gámez, como hoy. A mí Gámez no me ha disgustado, la verdad. No, tampoco lo ha tomado. Lucas no creo que se atreva, vamos, pero a Gámez sí que le para pone antes un partido... No, pero lo sacó para un partido, contra el Madrid, ¿eh? Sí, pero la Copa. No es liga, ¿no? Este partido, es que el partido del domingo con el Sevilla es... Ganar al Sevilla ya te lo quitas de en medio. Ya está un poco distanciado, Sevilla, pero ganarlo ganar ya... Valencia. Claro, lo dijimos el otro día. Esos 2 partidos van a ser clave para centrarnos en ir a por los de arriba o en quedarnos a pelear con ellos. Ganando esos 2 partidos, lo pues malo ya... de este resultado de hoy, que si hubiéramos sacado un resultado muy positivo en Alemania, el partido de vuelta lo podríamos haber tomado más tranquilo y ahora es al revés. Ahora el partido de vuelta ya no puedes descansar, entre comillas, te lo tienes que tomar al máximo. Sí. Además que estoy pensando, el partido de vuelta ya habremos jugado Sevilla y Valencia, ¿no? Sí, ya después del de Valencia. Después de ellos. Después del partido contra el Valencia. Bueno, habrá que ver. La verdad que la cosa no está fácil, pero... La temporada del Atleti, para tener el notable, vienen los 3 próximos partidos de Sevilla, Valencia y Leverkusen vuelta. si somos capaces de salir airosos de esos tres emparejamientos, con eso muy probablemente tendremos descolgado al Sevilla, es decir, mínimo cuarta plaza, también bastante descolgado a Valencia y estaríamos en cuartos de Champions, que es una posición que, bueno, se puede firmar. A partir de ahí, todo lo que caiga, bienvenido sea. En los tres próximos partidos... Mira, este es el calendario. Es Sevilla-Leti, domingo 1 a las 7 de la tarde. Luego, Atlético-Valencia, domingo 8 de marzo a las 9. Luego, sábado 14 de marzo, Español-Atleti a las 4. Y ya el de Champions, martes 17 a las 8:45. O sea, tenemos tres de liga seguidos, sin partidos entre medio de entre semana, y luego la Champions el 17 de marzo. Pues aquí va la temporada del Atleti para lo que es el cumplir objetivos. Es decir, el objetivo para mí es tercer puesto mínimo entrar en Champions y en Champions octavos, cuartos de final, y de ahí todo lo que caiga, bueno será. Y en estos 3-4 partidos yo creo que es un momento crucial en la temporada del Atleti. Sí, es, ya digo, es, yo, para mí, yo veo que es, nos estamos jugando, por un lado, en Liga, estar ahí arriba. O sea, distanciarte y tener el marcador individual ganado con los que te vienen persiguiendo para abajo y concentrarnos en los de arriba. Y en Champions, obviamente, pues nos jugamos el pase. Y es a un partido, ¿no? Entonces es crítico, ¿no? Las próximas tres semanas son claves en... Y además es las famosas... Bueno, ya no cuesta de enero ni de febrero porque ya estamos en marzo, pero es el momento ese en el que o estás ahí o te descuelgas, ¿no? Y es lo que digo, que estamos teniendo muy mala suerte en el sentido de lesiones. Si ganamos a Sevilla, a Valencia, a Leverkusen, das un salto y si pierdes los tres partidos te vas al hoyo. Es cierto. Es un todo o nada. Sí, lo bueno es que dos de ellos son en casa y en casa somos muy fuertes. Yo el problema de este año lo veo más fuera de casa que en casa. Sí, fuera de casa estamos siendo muy irregulares. Creo que la irregularidad está viniendo fuera de casa. No estamos siendo un equipo tan competitivo como el año pasado fuera de casa. Sí, es obviamente. Bueno, y también hemos fallado en casa. También hemos tenido partidos en los que hemos tenido desde derrotas hasta empates en casa que no deberían de haber sido, ¿no? Obviamente, ya lo hemos discutido otra vez, somos muy irregulares, ¿eh? Hemos cambiado el estilo, hemos cambiado el juego, forzados por los cambios que hemos tenido esta temporada, y yo creo que todavía no hemos encontrado, hemos visto cosas, cosas nuevas, cosas diferentes, pero no hemos encontrado al 100%, o sea, cómo sacarle el mayor provecho a la plantilla que tenemos, yo creo. Estamos un poco perdidos todavía. Es que creo, por momentos, es lo que pero... decía yo otros días, nos falta solvencia. El año pasado éramos un equipo súper solvente, segurísimos, éramos una roca, prácticamente inabordables, y este año nos pueden abordar cualquier equipo, sobre todo fuera de casa. Yo creo porque el año pasado la forma de jugar que teníamos nos hacía únicos, y este año la forma de jugar que tenemos nos hace muy buenos, pero posiblemente no únicos o no nos hace marcar la diferencia que nos hacía marcar el año pasado, independientemente de también con los jugadores que contábamos. No, y yo creo que el año pasado también una cosa era que habíamos comentado, era que ese equipo era exactamente el mismo equipo, a excepción de un par de cosas que habían cambiado la temporada anterior. Sin embargo, este año hemos cambiado bastante más cosas y en posiciones clave, ¿no? Que hacen que el estilo de juego sea diferente. El equipo del año pasado venía jugando más o menos a lo mismo desde la temporada anterior. Pasa que obviamente pues mejoró en ello y se hizo más fuerte. Por ejemplo, el equipo de este año, lo que pasa que la presión es diferente. La presión de este año es eso, ganamos la Liga el año pasado, llegamos a la final de la Champions, y este año pues hay que hacer un buen papel y tienes esa presión. Si me dices que este equipo para el año que viene lo estás montando para el año que viene, pero es que es como si no da resultados este equipo este año, se va a desmontar muchas cosas, yo creo, incluso dando resultados, que es lo que pasó el año pasado. Pero el caso es eso, que yo creo que no se ha dado todavía. Simeone no acaba de encontrar el juego, ¿no? Porque hablamos de eso. Yo mismamente al Cholo no se le ve con la misma confianza, yo creo, en que tenía el año pasado, ¿no? En el equipo. Se le ve mucho más nervioso, yo le veo mucho más nervioso, con más no perdiendo los papeles más a menudo, porque no salen las cosas como él quiere, yo creo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ya digo, estamos muy negativos, pero que el resultado tampoco ha sido tan negativo hoy. Esto es perfectamente remontable. No, pero tampoco ha sido positivo. Hemos Obviamente, perdido y 1-0. Positivo no, eso yo creo claro. que más antes que del partido es la imagen. Yo creo que antes, es la imagen. Y eso, además de eso, no está, hemos hecho nada. Porque a lo mejor lo pierdes 1-0, claro, pero haces un partido bueno y te queda otra sabor. La sensación que queda es que otro partido como este y estamos fuera, o sea, así de sencillo. O sea, me imagino que no será así, pero otro partido igual y estamos fuera casi seguro. Hombre, tengo algún oyente que me pregunta por el Leverkusen. Israel, que lo ha visto más, ¿hoy ha hecho lo que hace habitualmente o ha hecho más de lo normal? Bueno, a ver, yo tampoco soy un experto en Leverkusen. Yo lo sí, he visto, pero a raíz de tú lo has que, visto a raíz más veces, de que nos que tocó... Bueno, yo lo he yo visto, no lo he a raíz visto de que, prácticamente a, nada. Nuestro, a raíz de que nuestro rival, y que bueno, tengo suelo ver partidos extranjeros, pues bueno, pues cuando jugaba el Leverkusen me he fijado un poco más, otras veces no me fijo. Lo atípico de este equipo es ese tema que comentaba Burgos y que hemos visto hoy, son los ataques en manada. El punto fuerte de este equipo es, bueno, suelen ser algo caóticos y el punto fuerte suyo es, pues es eso mismo en su favor y eso mismo es su defecto. Caóticos en el sentido de que, bueno, pues te atacan con muchos, son peligrosos, son incisivos, son intensos, sí, y eso mismo es que si un equipo les sabe mover adecuadamente la pelota y no caer en el juego que ellos proponen, sino ser el que lleva, el que manda cómo se juega, pues en ese caso se vuelven muchísimo más vulnerables. Es un equipo al que se le hacen muchos goles. Yo los partidos que he visto encajan muchísimos goles, pero hoy no ha sido así, no lo hemos probado. Yo, me parece, bueno, si es que lo habéis visto hoy, o sea, hoy habéis visto la capacidad que tiene el equipo rival. El equipo rival tiene una capacidad. No sé si le faltaba algún jugador, tenían alguna baja. No, tenían un problema con Bender, que es el capitán y probablemente el jugador que juega en el mediocentro que más calidad de ellos pueda tener, aunque su punto fuerte son los tres mediapuntas que están por delante. Ya los he repetido los nombres varias veces, y el que no está muy acertado últimamente es el delantero centro, que tiene un delantero centro, pues es un tipo Klose, pues Kiesling, que ha salido en la segunda parte como cambio del que han utilizado, que sinceramente no lo había visto yo nunca jugar a ese hombre, que no sé pronunciar, Dridrich o Drich o algo así. Pero lo que hemos visto es lo que hay. Lo que pasa es que no hemos visto lo que también hay, es decir, no los hemos expuesto a cometer errores defensivos o a dominarles el partido, y ahí es donde ellos defensivamente hacen más aguas, pero si no les pero atacas... Yo creo que habiendo hecho muy poco, el Atlético de Madrid está generando ocasiones de gol, porque hemos podido meter con muy poquito, prácticamente con nada. Claro, esa es. Vamos, es un equipo al que merece la pena ir a ver el fútbol con ellos, porque te asegura espectáculo. Esto es como cuando el Atleti, Madrid y Barcelona de hace unos años, aquello eran todo 4-5. Pues este equipo es propenso a eso, a todo o nada. Eso no solo... posiblemente en el Leverkusen esté más acentuado, pero es la propia liga alemana es también así. O sea, se dan resultados de esos abultadísimos, marcadores que cambian en 2 minutos, de 2-1 a 3-2, cosas así. O sea, es la propia dinámica del fútbol alemán en su liga, ¿eh? Y esta gente, no olvidemos que estos están clasificados en la sexta posición, o sea que ellos tienen que tres hombres en la media punta, tienen tres características distintas que son muy buenas, y es que el Çalhanoğlu es el que tiene un guante a la hora de las faltas, que por suerte no hemos tenido más que una en contra desde 30 metros, aún así iba a puerta y ha botado delante de Moyá y era peligrosa. Menos mal, yo creo que imagino que la Leti va con la lección aprendida. Este hombre tira muy muy bien las faltas, el turco Çalhanoğlu. Luego está Belarabi, que lo que tiene es una aceleración, una velocidad pues muy muy importante. Y luego está el coreano Son, que también ha participado en alguna jugada, que lo que tiene es más calidad. Típico, pues un poco más lento, tal, pero con más calidad. Y entre esos tres medias puntas, pues tienen fútbol, tienen fútbol. Y luego dos medios centros, Castro y Bender, que son los que sostienen un poco el equipo y lo han hecho bien. Y luego los defensas, sinceramente, yo no los he visto lo suficiente, no puedo valorar los defensas, pero teóricamente es el punto débil del equipo, al igual que tampoco tienen ningún delantero de referencia potente. Pero vamos, el Leverkusen históricamente, ojo, el Leverkusen ha sido un buen equipo. El Leverkusen, yo ahora mismo no sé si tiene alguna Copa de Europa, pero desde luego contra el Madrid llegó a una final. De aquí sale bala. Es la máxima que ha hecho, llegar a la final de ese año. De aquí sale bala. Es un equipo que normalmente suele estar siempre en Champions o quedarse entre los primeros. Pero a mí me ha sorprendido, no les había visto este año, pero no pensaban que iban a ser tan buenos. O es que nosotros hemos estado más flojos, pero vamos, me han sorprendido positivamente ellos. De hecho, en la porra que hicimos casi todos dábamos una victoria facilita. No me acuerdo de esa porra muy bien. No, pero es que no, estábamos Fernando y yo solo. Sí. Que somos los optimistas de, por naturaleza y nos han dado pal palo con la porra, porque la hemos fallado. Yo creo que di un 1-3. Sí. Yo lo que sí que hubiera puesto dinero era que el Atleti hoy hacía un gol. Yo pensaba que a este equipo el Atleti sí que le hacía un gol. Y lo que sí que pensaba es que si el Atleti hacía el, y pensaba que si el Atleti hacía el primer gol, es que la eliminatoria estaba al 80% nuestro. Si el Atleti hacía el primer gol, pero no ha pasado así. Bueno, y cuidado, yo, sin ser una persona especialmente optimista, también creo que vamos a pasar, ¿eh? O sea, con el Calderón a tope y tal. ¿Por qué no? Un 1-0 es mal resultado, pero yo creo que el Atleti tiene equipo de sobra para poder hacerlo. Sí, habrá que ver. Pero va a depender mucho de cómo llevemos el partido, después del partido de Liga, y también va a depender mucho de cuándo metamos el primer gol. Sí, pero yo creo que más de la Liga. Ganando nuestro equipo, teniendo en cuenta al rival, teniendo en cuenta al Calderón y el resultado, yo diría que la eliminatoria está al 50-50. Es decir, sí, yo no me atrevo a decir que la tenemos favorable para pasar ni nada. O sea, yo digo que está a 50-50, a moneda al aire prácticamente. Los comentaristas ingleses en el partido, al final del partido, seguían dando favorito al Atlético con el 1-0. Yo creo que sí, yo 50%, yo creo que es 50-50 ahora mismo. Pero yo creo que la clave es lo que ha dicho Mariano. La clave va a estar no tanto en el mismo partido, en marcar 1-0, en marcar gol en casa rápido además, sino en cómo lleguemos. O sea, en esos tres partidos que tenemos sobre todo Sevilla y Valencia, sacando buenos resultados de esos partidos y haciéndolo bien, podemos llegar con la moral bien, con optimismo, pero si nos sale mal esos partidos y te descuelgas en la Liga, ahí puede estar la cosa, ahí puede jugar en contra, si eso de tener tres semanas, ¿no? Pues estaremos muy nerviosos y no por es eso. Buen momento llegar nerviosos a un partido que se te puede complicar, porque yo qué sé, te meten un gol de churro en el minuto 5, se te lesiona un jugador por mala suerte importante, si es que el fútbol muchas veces cualquier cosa cambia a favor o en contra. Hay que tener ahora cuidado. Yo soy optimista, pero soy menos optimista que al principio del partido. Obviamente. Yo la parte buena que veo es que Leverkusen ya ha mostrado todo lo que tiene. Todo lo que tiene es esto, que está bastante bien, por otra parte. O sea, una presión intensa, recuperar pelotas, luego velocidad y movilidad arriba. Ya ha mostrado todo lo que tiene. Ahora, ¿vamos a ser capaces nosotros de plantear el partido de tal manera que podamos hacerles daño? Es decir, podamos solventar esa presión de alguna manera. Balón largo, balón corto, tal. O sea, ¿qué va a hacer Simeone para...? Porque ellos yo creo que no tienen recursos, no tienen variantes. ¿Cómo vamos a hacer para nosotros dominar el juego, dominar el partido? ¿De qué manera vamos a hacerlo? Y claro, yo ahí es donde creo que entra muy, muy en juego el dominarles el medio del campo. Y ahí veremos a ver qué pasa, el hacer que su presión sea estéril. Y ahí es donde Coque, por ejemplo, será muy importante seguramente dentro de tres semanas. Pero lo que apuntaba Mariano, el primer gol es importante. Por eso a ver cómo afrontamos el partido. ¿Vamos a salir a lo loco a buscar el gol o vamos a ir tranquilamente? Luego, otra cosa, pues mira, hay una cosa muy, muy distinta entre el Atlético de Madrid que juega en casa y el Atlético de Madrid que juega fuera. El que juega en casa, normalmente, muchas veces atacamos por fuera, atacamos con Juan Fran y Arda, principalmente en banda derecha. El año pasado lo hacíamos por izquierda porque teníamos Felipe Luis. Este año, pues no es el caso. A ver, porque en los partidos de fuera de casa, los laterales apenas suben, muy poquito, y Juan Fran no se ha prodigado prácticamente nada, y el lateral izquierdo, pues sí que era, lo ha hecho todo de desastre. Y Gámez, sí, Gámez es un profesional, Gámez cumple, pero yo personalmente, una de las los errores más grandes del fútbol, una de las cosas que menos me gusta ver es ver a un diestro de lateral izquierdo o lo mismo en la otra banda. Creo que es un problema, o sea, vale, sí, te puede defender al jugador y eso, pero olvídate de salir por esa banda con un diestro. ¿Qué va a hacer el diestro? ¿Va a conducir la pelota por la banda izquierda con la diestra enseñándosela siempre al rival? ¿Va a Yo que soy más viejo y Mariano se acordará de uno que jugaba por la izquierda que era derecho, que era Clemente Villaverde, y hacía una jugada muy típica para centrar, era amagar y se la recolocaba para centrar con la derecha, pero... Como no era zurdo, amagaba y se la recortaba y centraba. Yo creo que en el fútbol veloz, que es más veloz este fútbol actual, es que esa no, veloz, opción, claro, es ahora es más difícil. Antes sí jugaban un poco más despacio. Es descartado el poder hacer esas cosas. Es que antes jugaban a un ritmo más despacio todos, claro. Pero claro, se adaptaba claro, por eso. Está claro. Además es que es peor jugando por la izquierda, siendo derecho lo pasas peor incluso. Es que es un lío, pero bueno. No hay aspecto, otra cosa. La evolución de eso es Ansaldi. Ansaldi es un zurdo que llega y si cuando va a centrar con su pierna buena izquierda ve que le están tapando, Ansaldi es capaz de recortar con su pierna buena y ponerla con su pierna mala a la derecha. Eso es lo de ahora, eso es lo suyo. Y no que llegues allí y seas cojo porque no puedes pegarla en carrera y centrarla bien con tu pierna mala. Es una cosa lógica. En fin, bueno. ¿No le podemos pedir al Chelsea a Felipe Luis por un día? Sí, pues para el uso que le están dando además. Bueno, por lo visto leí no hace mucho que no estaba contento, que no era lo que se esperaba. Pero bueno. Es que imagino que hablaría con Mourinho o algo, no sé. O él pensaría que iba a ser titular. No o sé le pagaría qué, mucho cuando más. Fichan. Sí, bueno, pero entonces no tiene que estar descontento. Si fue solo por el dinero. Ya, pero igual si no, pues se pensaba que iba a ser titular y de ser titular a haber jugado. Lo que yo creo que le ocurre a Felipe en el Chelsea es que el Chelsea sí que tiene hombres muy creativos de muchísima calidad, pues véase William, véase Hazard, véase Fábregas, entonces para ellos no es tan imprescindible que sea el lateral izquierdo el que muchas veces lleva gran parte del peso de una jugada ofensiva. Entonces, y que tiene competición en las pilicuetas. Tienen a dos laterales, por la derecha Ivanovic, que es un armario empotrado, pero que además tiene gol y sube bien, y por la izquierda Azpilicueta, que es otro jugador pues básicamente rocoso, defensivo, bueno, y a Mourinho no le interesa. Mira, y es uno de los Azpilicueta es un caso de diestro por la izquierda, ¿eh? Exacto. Pues mira. Sí. Lo que pasa es que en ataque la verdad es que rinde poco a Azpilicueta, le recuerdas tus jugadas de pase. Sí, pero no necesitan eso, ¿no? Claro, Mourinho no juega que sean sus laterales los que aporten calidad al fútbol, porque para eso ya tiene a su línea de medias puntas que son pues buenos, buenísimos, claro. Bueno. En nuestro caso sí que necesitamos un lateral profundo. Ese es el problema. En fin, bueno, que nos hemos desviado. Bueno, aunque igual, hablando del Chelsea, ojalá sea porque nos tenemos que enfrentar a ellos en un futuro no muy cercano, ¿no? Creo que me falta esta temporada. A mí solamente me falta esta temporada entrar en Champions y eliminar al Chelsea. El resto ya, me da igual. Bueno, y otra cosa que nos deben en Champions, pero bueno, eso ya es más. Pero bueno, vamos a cerrar el partido, vamos a hacer lo mejor y lo peor y hablamos un poco, pues eso, del partido de Liga que nos viene ahora y hay alguna cosilla más por ahí. Así que vamos a empezar, bueno, pues por Miguel, que ha sido el último en darnos su opinión del partido. Cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor. Pues lo mejor casi el resultado. Siendo un resultado muy malo. Lo que pasa es que es un resultado remontable. Y quizás, pues la primera parte de Arda Turán a mí me ha gustado mucho. A lo mejor es que este jugador pues me gusta demasiado, pero si os fijáis, ya te digo, la primera parte ha intentado retener todos los balones, intentado sacarlos lo más limpio posible, pero el equipo era un desastre, los mediocentros especialmente, y no ha tenido posibilidad. Así que yo creo que el resultado y la primera parte de Arda. Y lo peor que yo he visto, le he visto las orejas al lobo, ¿eh? Hoy veía que nos caían más y hay... Temo que en la vuelta nos tengamos que volver locos, ir arriba y esta gente a la contra nos mate. Entonces, lo peor es que yo los he visto mejor físicamente que Atleti. Sí, probablemente. Hemos hecho Miguel, Mariano. ¿Lo mejor, lo peor? Pues Pues lo peor, evidentemente, de todo, ¿no? El partido que hemos tenido, la mala suerte de las lesiones, el resultado en sí y incluso el arbitraje. Y lo mejor, pues, quizás lo mejor es que seguimos con todo esto, ¿no? Con habernos quedado con 10, con los tres cambios hechos prácticamente por circunstancias de lesión y no de tácticas, etcétera, etcétera, etcétera, pues aún así creo que tenemos todavía bastantes bastantes oportunidades para bastantes posibilidades de seguirnos clasificando, ¿no? Y yo creo que lo normal sería que el Atlético de Madrid pasara. Vamos a sufrir y va a ser un partido difícil, pero creo que lo mejor es eso, ¿no? Incluso lo que dice Simeone, ¿no? Que se va contento porque podría haber sido peor. Así que lo mejor es eso, que podría haber sido peor y no lo ha sido. ¿Israel? Pues sí, lo mismo. Lo peor es todo. Ahora bien, si quieres ver los lados positivos, pues sí, efectivamente, el resultado es remontable. Tenemos la oportunidad, por fin, de remontar una eliminatoria, que por lo visto es una cosa que es uno de los récords que se nos resiste, el remontar una eliminatoria con Simeone. Lo mejor también, dentro de lo malo, claro, porque es malo, es que no juegan ni Thiago ni Godín, pero para ese partido de vuelta es preferible que esos dos jugadores falten. Bueno, Thiago es una baja más sensible, yo creo, a la hora de construir y crear. Pero Godín, bueno, pues será cubierto por Jiménez. Creo que no es una baja tan dura. La de Thiago tampoco es tan dura. Hubiera sido mucho peor, pues, que te faltase Griezmann, Arda, tal. En cambio, recuperaremos a Coque. También creo que es posible que Ansaldi, para dentro de 3 semanas, ya haya jugado algo y podamos utilizarlo. Y lo peor, bueno, pues que va a haber que tomarse una tirita antes de ir al Calderón, porque es un partido propenso para como se vayan dando mal las cosas, pues para ver al portero subiendo a rematar córners, a asenjadas y cosas extrañas, porque puede ser un partido de ida y vuelta y una locura de partido. Ya veremos a ver. Yo creo que hay posibilidades de pasar. Pero bueno, y por último, lo peor y a la vez prácticamente lo mejor es que pues el equipo, hay líneas en las que está claro que tiene presente y futuro, hay jugadores de mucha calidad de presente y futuro, está Coque, está Griezmann, está Arda, está Jiménez, está así Correa, es lo que esperamos y tal, y hay una línea en la que lo que hay es presente tirando a pasado, y hay que saberlo, por edad y porque el rendimiento pues ha bajado conforme al que ha dado anteriormente. Un medio centro estaba fuera del equipo en la pretemporada y el otro pues no está al nivel del año pasado y luego Mario pues nunca ha llegado a romper de todo a jugar, a pesar de que de vez en cuando hace buenos partidos, y es una línea que requiere de calidad con urgencia. Fernando. Lo mejor, el resultado, aunque resulte paradójico, pero ha habido un momento que se estaba poniendo bastante negativo y hemos salvado los muebles, yo creo. Incluso pienso que los alemanes han estado bastante torpes al final, conformándose con el 1-0, sobre todo cuando nos han expulsado a un jugador que no han apretado los últimos minutos y se han dedicado a pasarse el balón, y yo creo que han sido demasiado conformistas. A lo mejor pensaban que era un milagro que fueran ganando y han dicho vamos a retener el resultado, pero si hubieran forzado en ese momento a lo mejor nos hubieran metido el segundo gol, que entonces ya sí que nos habría puesto la eliminatoria muchísimo más difícil. Y lo mejor eso, y lo peor, pues el juego de la construcción del equipo, que ha sido prácticamente nulo, las lesiones y los amonestados que no pueden jugar la vuelta. Sí, yo por lo que a mí respecta, lo peor, pues eso, el no hemos sabido, yo creo que el Leverkusen ha sido superior y no hemos sabido leer el partido bien, ¿no? Lo que teníamos que hacer, las cosas que teníamos que hacer, por lo menos para intentar eso, que no te pillesen al contraataque y tener algunas ocasiones, y yo creo que no lo hemos interpretado bien y sobre todo el centro del campo nuestro no ha fallado mucho. Ya digo, para mí ha sido a partir de la baja de Saúl, que para mí pues lo peor es, junto con obviamente el resultado, la baja de Saúl también, o sea, la lesión de Saúl, que esperemos que no sea mucho, porque ahora que tenemos a Coque lesionado, pues si se lesiona a Saúl también estaría la cosa difícil. Pero bueno, esperemos que no sea nada grave. Y lo mejor, pues que solo es un 1-0, ¿no? Que es remontable. Que ha sido un 1-0 fuera y es perfectamente remontable en casa, y además eso, tenemos 3 semanas para recuperarnos, a recuperar a los lesionados, que no a los tarjeteados, que eso también estaba en la parte mala, ¿no? Las tarjetas, el que perdemos a Godín y a Thiago. El caso de Thiago, pues sí, haciendo lo que ha hecho hoy, pues igual no se le echa mucho de menos en el partido vuelta, pero el caso de Godín sí que va a ser clave, ¿no? Pero bueno, ahora nos centramos ya, yo creo que hay que pasar páginas, pero porque ya digo, faltan 3 semanas para el partido de vuelta. ¿Hacemos la prórroga de la vuelta ahora o cuando llegue el momento? La porra, pues viendo cómo ha funcionado la que hicimos de la ida, no sé yo si hacer porra. Por eso, para desquitarse, joder. Mejor cuando llegue, sí, mejor cuando llegue. Sí, la semana antes, sí. Hacemos primero eso, sí. Dejamos que pasen los partidos de liga y luego nos centramos en la Champions. Como dice el Cholo, partido a partido. Solo un apunte, simplemente, ¿sois optimistas o pesimistas? Yo soy optimista. Yo creo que, vamos a ver, evidentemente este equipo se ha ganado el crédito como para confiar en él. Pero yo ahora mismo no es que sea pesimista ni optimista, yo es que quiero ver cómo vamos a llegar al partido, porque van a ser 3 semanas, es mucho tiempo, van a ser 3 partidos que van a marcar nuestro devenir en Liga, y no es lo mismo llegar a un partido de Copa de Europa donde posiblemente te juegues toda la temporada a llegar a un partido de Copa Europa sabiendo que tienes también en juego también una liga. O sea, es que puede ser que nos encontremos jugando un partido de Copa Europa y estando a, yo que sé, a empatar con el Madrid, o a un punto del líder, o a 2 o a 3 puntos del líder, y o nos podemos encontrar con que estemos pues fuera de Liga de Campeones, y bueno, fuera no, porque, pero bueno, que estemos a lo mejor cuarto. O sea, que pueden darse muchas circunstancias que pueden generar que ese partido se afronte con mucha más ansiedad de lo que ya en sí se puede afrontar, porque estamos al filo de la navaja, ¿no? Entonces yo prefiero esperar a como a los días antes del partido, después del partido contra el Español, para ver cómo vamos a llegar y en qué condiciones también físicas, a qué jugadores vamos a tener disponibles, etcétera. Yo creo que el Atlético de Madrid lleva 3 años, 4 años demostrando saber jugar partidos grandes. Y hoy es posible que el equipo no tuviera del todo claro que era un partido grande, aunque lo era. Ahora sí que tienen claro que la vuelta es un partido grande. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene crédito y tiene argumentos para poder pasar. Yo creo que se, incluso este mismo año se tropezó en Atenas y luego se fue capaz de hacer las cosas muy muy bien en un partido, el siguiente partido en casa con la Juventus, nos jugábamos muchísimo y fuimos capaces de ganar a la Juventus jugando bien, fuimos capaces de empatar a la Juventus fuera, hemos sido capaces de ganar bien al Real Madrid en varias ocasiones. Creo que el Atlético de Madrid tiene argumentos y es un partido grande, y yo confío en el Atlético que sacará el partido. Difícil mucho, pero al Atleti los partidos grandes en estos 3 años ha dado crédito, tiene crédito más que de sobra para demostrar que los puede afrontar y sacar adelante. Y al fin y al cabo, esto no es para tanto, o sea, son 15 minutos buenos, un arreón bueno, un gol 1-0 y a partir de ahí vamos a jugar en casa. Ya está, nuevo partido y jugando en casa. Bueno, eso, ahora yo creo que ahora hay que partido a partido y volver a la liga, que es lo que nos toca. Además tenemos un partido muy importante, ¿no? Es pues quizás la salida más importante que tenemos en las próximas semanas, ¿no? Porque es jugamos en las próximas 3 semanas, como hemos dicho, tenemos Sevilla, Español y Valencia y Español. Y Sevilla es fuera. Esta temporada, le quedan 3 salidas en Liga, difíciles. Le quedan Sevilla y Villarreal las que más, y luego quizá un escalón abajo, Málaga y quizá Español. Quitando eso, el resto son todos en casa. Así que, bueno, pues esta probablemente sea de las salidas más difíciles que nos queda. Es la salida más difícil, yo creo, hasta final ya. O sea, ya hasta final de Liga en las últimas semanas que tenemos ahí. Pero ahora mismo es clave esta salida a Sevilla, porque además el Sevilla tuvo un revolcón esta semana ganando a Sevilla, te lo quitaré. Claro, y el Sevilla, quieras que no, pues está en la UEFA Champions, en la Europa League, también tiene que jugar. A mí me da más miedo el Valencia, que además de estar bien, lo único que están es en Liga y nada más. Están hasta eliminados de la Copa. A mí más miedo me da el Valencia. Sevilla es de dentro de eso, entre Sevilla y Valencia, quizás es el más asequible, pero claro, asequible no hay nadie. Y estamos hablando de un equipo que va quinto en la liga, ¿no? Que no es moco de pavo. y que además tiene buenos jugadores. No, quizás no es tan fuerte como el Valencia, pero es un equipo difícil y jugamos allí, ¿no? Y tenemos bastantes bajas. Bueno, bastantes. Tenemos a Coque, no sabemos qué pasará con Saúl, con Siqueira. Y bueno, tenemos la incógnita esta de Ansaldi, que no sabemos muy bien qué pasa con él. Arda esta semana ha estado entre algodones y luego ha salido hoy, pero no sabemos, igual también está, ¿no? O sea, no estamos, en cuanto a números de jugadores y tal, no estamos al 100%, y va a ser un partido difícil. Y además eso, después viniendo de un partido de Champions entre semana como ha sido hoy, pues no sé, jugamos el domingo a las 7, pero vamos, que va a estar difícil la cosa, no va a ser tarea fácil. Pero es un partido muy importante, lo que decíamos. Estos tres partidos, ¿no? El Sevilla, Valencia, Español, hay que sacar buenos resultados para dejar la liga para seguir ahí en la liga y afrontar la Champions sin preocupaciones, ¿no? Pero va a ser muy difícil. Es un partido que quien lo pierda ha perdido más que tres puntos, ¿eh? Porque el Sevilla, si lo pierde, ya queda muy descolgado. Y el Atleti, si lo pierde, ya puede quedarse a 10 del Madrid, que es demasiado lejos. Entonces, pues es un partido donde está en juego muchas cosas. Lo malo que tiene es que lo jugamos fuera de casa y con bastantes bajas. Sí, estoy muy de acuerdo. Los tres partidos que vienen ahora, lo que van a determinar en Liga, si el Atlético de Madrid pelea con los dos o pelea con Valencia y con Sevilla y con Villarreal, si me apuras, por esas otras posiciones. Estos tres partidos. Yo firmaría... ¿Tiene que jugar el Sevilla, perdón? ¿Tiene que jugar competición europea el Sevilla? Sí, juega la Europa League, sí. Sí. Juega la Europa League, sí. Contra el Borussia Mönchengladbach. Álvaro Domínguez, sí. Sí, pero ganaron 1-0 en la ida, me parece, ¿no? O 1-1, no sé cómo quedaron. Ahora les toca jugar fuera, creo. No me hagáis caso, no estoy seguro del todo. Hablo de mí. Ganó 1-0 el Sevilla. Y no sé si juegan esta semana o la siguiente. Es que no habría que buscarlo. Yo creo que juegan esta, porque la Europa League. En la Europa League. De hecho, esta jornada, los octavos de final de Champions, son así de raros, de que son una semana juegan unos y otros, porque en la Europa League la ronda es la de 16avos. Y sin embargo, en la Champions League la ronda es la de octavos. Entonces se juega así la ronda de octavos de Champions tan rara para poder equipararse a partir de eso los cuartos para que se puedan equiparar en las dos competiciones. No sé si me he explicado, espero que sí. Para que se puedan disputar a la vez en las mismas semanas, porque hay una ronda más Europa League. Bueno. Yo aspiro a que el Atleti saque de los 9 puntos en juego de liga que hay, 2 partidos fuera y uno en casa... 6-7 puntos. Yo, siempre y cuando los tres de esos sean con el Valencia en casa, seguros. Y a partir de ahí, otra victoria en uno de los otros dos y quizá un empate contra el Español o contra el Sevilla podría ser un bagaje lo suficientemente bueno. Pero vamos, hay que tratar de no perder en Sevilla. Pero bueno para la tercera plaza, pero si aspiras a la Liga, ya porque ahí depende también de lo que hagan los demás. Entonces, si en tres partidos contra Sevilla, Valencia y Español, que son equipos potentes, sacas 2 victorias y un empate, teniendo en cuenta que 2 son fuera y tal. Ya, bueno, pero estamos a 7 del Madrid. Si el Madrid gana los 3, nos sacaría puntos. Depende de las aspiraciones que tengamos. Pues es que si no ganamos los 3, no me quedaría contento. Mirando la liga, claro. No, y que tú imagínate que ya te quedas a 10 del Madrid y luego encima te quedas fuera de la Champions. Pues es que ya me contarás tú para qué te quedas. Claro, es lo que decía Mariano, que se te hace la temporada muy larga luego ya. Porque el objetivo de ese tercero, o sea, a nosotros se nos quedaría como... No lo valoraríamos tanto. No. Porque ya es algo que hemos tenido. Sobre todo si quedas tercero y muy lejos ya de los otros. Pues si todavía estás cerca y quedas tercero por 5 puntos. Tercero bueno. Es normal. En realidad, yo más que la posición me fijo en las sensaciones, casi por ejemplo en la Copa del Rey. ¿Qué sensaciones ha quedado? Porque hemos caído en cuartos de final, que teóricamente es poca cosa. Pero sin embargo, para mí, la sensación de la Copa del Rey, bueno, pues no es un sobresaliente, pero oye, ha sido una Copa del Rey bien. Hemos eliminado al Real Madrid y hemos competido con el Barcelona, con un partido de vuelta pues muy raro que hubo en el Calderón, que durante un segundo, con el gol de Torres, estábamos de hecho clasificados nosotros. Es decir, cuartos de final, mal. No, estábamos empatados. empatados, cierto, desempatados. Cuartos de final, caer en cuartos de final de la Copa del Rey, pues suena mal, suena poco. Sin embargo, a mí por sensaciones, pues yo le doy una buena nota a la Copa del Rey. Sí, sí, la Copa del Rey yo creo que hicimos buen papel. La Liga, pues ya veremos. Si quedamos terceros, pues depende de cómo quedemos, depende de cómo sea ese tercero. Si ese tercero es porque estas 14 jornadas que quedan de Liga, pues estamos desahuciados ya de poder pelear la primera y la segunda posición durante las 14 jornadas, que se ve que no llegamos y tal, pues entonces mal. Si sin embargo, si estamos peleando más o menos en la pomada hasta el final y en los últimos partidos pues nos descolgamos y quedamos terceros, pues bueno, pues quizá no. Es un poco por sensaciones también, no solamente es la posición, yo creo. Y en Champions es muy sencillo, las sensaciones son que al Leverkusen hay que eliminarlos, ya está, y a partir de ahí pues ya veremos, porque además a partir de ahí lo que te tocará será bueno, porque tenemos más claro, ¿no? O sea, ahí es el partido a partido, la Champions es más fácil. Y ojo el Mónaco, que el Mónaco resulta que juega muy bien, han ganado, no sé si han ganado 1-3 o 1-2 1-3 al Arsenal. Joder. Lo juega muy bien, de hecho, yo que me fijo en los medios centros, porque bueno, lo que sea, el que juega por otros se fija en los porteros y tal, con Dogbia, el ex del Sevilla, vaya golazo el primero y jugando muy bien también. ¿Pero sería nuestro rival el Mónaco? No, no se sabe todavía. Es puro, puede tocar cualquiera, Madrid, Barça, cualquiera. Vale. También que con los equipos que hay en la Champions, pues casi sería de los que más me gustarían, ¿eh? El Mónaco, porque hay algún bicho... Sí, pero es lo que digo, yo qué sé, viéndolos jugar ahora mismo en el Emirates de Londres, joder, estos tíos también juegan bien. Que vamos, que pueden ser como el Atleti nuestro desconocido del año pasado. Aquí es más tonto hacer relojes, ¿eh? Claro, Montari se reía de nosotros y luego Montari no pudo salir de casa en tiempo, sin que se le rieran. En fin, bueno, pues no sé si tenemos algo más que comentar, yo creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. No sé si Mariano sabe algo del tema de la ampliación de capital, de la entrada del chino. Había junta si de accionistas, ¿no? Pero creo que ya se ha aprobado, que el chino ya es oficialmente nuevo accionista del Atlético de Madrid. Pero hubo junta de accionistas esta semana, ¿no? ¿O me suena a mí que...? Sí, creo que sí, hubo junta de accionistas y... Y señales fue y votó en contra de ciertos puntos, ahora mismo lo tengo aquí, y de otros abstuvo. Porque es que, claro, el problema que hay es que el hombre este ha puesto dinero. O sea, este hombre ha entrado en el Atlético de Madrid y posiblemente seguro que de los grandes accionistas es el único que ha puesto pelas y ese dinero ha entrado en el Atlético de Madrid. Entonces habrá que saber ese dinero hacia dónde va y qué se va a hacer con ese dinero, pero sí que es cierto es que en principio ese tío ha entrado en el Atlético de Madrid poniendo dinero. Entonces claro, se está complicando todo bastante en ese sentido, en el sentido en que hasta qué punto pues bueno se va a poder realizar cosas o tal o no sé. Esto es lo bastante lioso. Yo creo que en ese sentido pues estaría bien que algún día lo pasa, claro, como estas semanas tenemos programas uno semanal, no sé si se podrá hacer alguno entre semana. Lo tenemos planeado para creo que finales de marzo hay jornada de selecciones, hay un fin de semana que no hay liga. Fenómeno. Y tenemos ahí, además estábamos hablando ya con pues los habituales, ¿no? Con Picayo y ahora con José Luis también, a ver si tenemos eso, a los habituales de estos temas y hablamos un poco y contamos, intentamos esclarecer un poco las cosas, porque sí que la verdad que con el tema del chino, pues hay bastantes nubes. El chino, podemos decir en tono de broma, que ha hecho el chino, porque si es el único que pone dinero... Bueno, el chino ha venido al Atlético de Madrid. Yo creo que posiblemente el Atlético de Madrid será lo último que le importe, ¿no? Un trampolín, ¿no? Él viene aquí, pues, evidentemente, él viene aquí seguramente por temas urbanísticos y no sé. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto hoy en día el tema de la construcción puede dar de sí lo que quieren que de sí los políticos en España, ¿no? Que están más pendientes de eso ya, que... Y además no sé con quién habrá negociado, porque puede haber cambio de gobierno a nivel municipal y todo, o sea... Sí, pero eso no se va a decir, ¿no? Sí, pero no, sí, pero él... sí os estoy dando cuenta que ahora mismo en los gobiernos de Madrid, los que están, se supone, pendientes de las próximas elecciones que pueden perder, se están dando mucha prisa en cerrar muchas operaciones urbanísticas, sin dejar sin permitir que a la próxima gobierno municipal que entre, que a lo mejor no sean ellos, pueda disponer de otras cosas, que no sé, de otros recursos, o que decidan otros temas, o que tengan otros planes de desarrollo para la ciudad que no sean los de invertir en ladrillo. Entonces, ese es otro tema que también hay que tener en cuenta. Pero ya digo que ahora mismo el tema, sobre todo, es que este hombre, en principio, ha comprado las acciones, las ha pagado, y en principio las ha comprado de buena fe. O sea, la de buena fe en el sentido que él ha comprado acciones a través de una ampliación de capital. Entonces, claro, es un tema bastante complicado el que tenemos en vista, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál es el escenario que se dice. En teoría hay 40 o 45 millones. Este hombre ha puesto 40 millones o 45 millones limpios ahí en el club nuevos. Sí, así es. No sé, sí, entiendo que sí, que las cifras son esas. Sí, sí. Por eso, pero que los ha puesto contante y sonante, que ha dicho, toma, 40 millones, ahí los usáis para lo que queráis. Por un 20% de la acción de allá. Teóricamente sería así, ¿no? En teoría, sí, sí, en teoría sí, efectivamente. Y diluyendo la participación de los dos hasta ahora magnates mangantes. En fin, bueno. Yo no sé si esto también va a ser una antesala de una salida del club de los máximos accionistas, y están preparando el camino, pues no lo sé, no tengo ni idea. La verdad es que es bastante, además, como se ha fraguado todo, que ha sido bastante rápido, prácticamente sin aviso previo, aunque bueno, nosotros teníamos pues ciertos conocimientos de ciertos movimientos, pero que vamos, que hay que reconocer que lo han hecho con una rapidez y con que ha sorprendido a toda la gente, ¿no? Que sigue más o menos los temas del Atleti. Sí, la verdad que es un tema que nos gustaría hablar en profundidad de lo que podamos, porque es lo de siempre, ¿no? Que lo que se sabe, pues quizá no es ni la mitad de lo que hay, pero bueno, lo que podamos y lo que sepamos y lo que se pueda hablar de ello, pues lo intentaremos hacer en ese próximo especial, y a ver si por lo menos quedan algunas cosas algo más claras. Pero bueno, de momento, pues eso, nos centramos en el tema deportivo, que lo tenemos ahí bastante difícil, bastante complicado, ¿no? Esa salida esta semana a Sevilla, luego tenemos los siguientes partidos de Liga, luego la vuelta de Champions, o sea, hay mucho movimiento y hay que hacer las cosas bien. Así que yo creo que vamos a dejarlo ahí. No sé si alguno tenéis algún último comentario antes de que cerremos el chiringuito por hoy. ¿Nada? Solamente una pequeña cosa. Sí, solamente una pequeña cosa. Bueno, esta semana se ha hablado algo de que le han ofrecido a Simeone pues un proyecto a largo plazo, a 5 años vista. Actualmente su contrato es hasta 2017. Ya sabemos que es que esto, eso no es importante, porque Simeone estará aquí hasta que él quiera. Y si se quiere ir esta temporada, está. Pero si le ofrecen, bueno, pues de alguna manera algo formal de prorrogar hasta 2020 por 5 años, si le ofrecen un proyecto, y bueno, él parece ser que de momento está contento con cómo van las cosas, su padre dice también que está contento, y bueno, pues en ese aspecto no parecen malas noticias, la verdad. Sí, a ver si eso, si se cumple y se da, se oficializa, y por lo menos eso es lo que decía antes, ¿no? Que el proyecto, pues si es un proyecto a largo plazo, pues puedes permitirte, ¿no? O puedes tener. Así está claro que han hecho muchas putadas, quitarle a Felipe, quitarle a Costa, quitarle a Courtois, aunque Courtois no es nuestro y tal, pero a Simeone también se le ha dado muchas cosas que él quería. Él quería a Diego y Diego al final estuvo aquí. Él quería a Torres y al final Torres vino aquí. Yo creo que esta directiva está cuidando a Simeone porque saben que es que esto sin Simeone se viene abajo a día de hoy. Y sí que creo que, bueno, que le y pues está creciendo alrededor, y el club está creciendo alrededor de Simeone. Yo lo hablaremos en ese especial, pero respecto yo al chino, yo creo que si lo hubiera estado cuidando, no hubiera hubieran o sea, no se hubieran ido los jugadores que se han ido este año, Sí, bueno, le intentan, yo creo que se le ha intentado mantener contento relativamente. Le cuidan más que a otros, pero no le hacen caso. El problema no era ese, yo creo, Mariano, el problema no era ese, el problema era, bueno, que Courtois no era nuestro y que los otros dos vienen clubes que ofrecen mucha más pasta y se nos acabó. Y entonces los jugadores se van. Torres ha venido porque Torres se fue al Milán y en el Milán no ha hecho nada. Sí, o sea, sí, si Torres en el Milán hubiera jugado normalmente y hubiera tenido Torres no está en el Atleti. Nosotros no, a día de hoy seguimos sin ser capaces de firmar los jugadores que firma el City, el Paris Saint Germain, el Chelsea, equipos sin historia ninguna, pero con dinero a espuertas. Seguimos sin, y esos equipos nos pueden quitar los nuestros. Ahora bien, yo creo que el club en general pues se está potenciando, o sea, bien sea a través del chino, bien sea a través de sponsors, bien sea a través de quizás si esos derechos de televisión funcionan, si ese estadio de la peineta, si ese estadio de la peineta se termina y viene un patrocinador, si Azerbaiyán pone más dinero, si las tiendas del chino, que por lo visto hemos abierto en 200 moles de estos hipermercados que tiene el chino por China, de Wanda, hay en cada tienda, por lo visto, o en cada mall hay una tienda de productos de la Leti, la marca de la Leti ha mejorado, es decir, si todos esos ingresos, si efectivamente se duplican, como dice que va a pasar Gilmarín en los próximos años, se duplican los ingresos, pues entonces no nos quitarán a esos jugadores, pero es que yo insisto, o sea, la culpa de la directiva en ese caso creo que es tener unas cláusulas tan bajas de Diego Costa o de Filipe o de negociar por ellos y tal, pero esos jugadores se quieren ir porque vienen equipos que les pagan mucha más pasta, y yo es que ahí ya sí que no hay más, o sea, hay jugadores que sí, que todavía tiran mucho de corazón. Yo creo que pues se van porque la política de fichajes es errónea, y por ejemplo a Diego Costa se le trae que no es propiedad del Atlético de Madrid. No llega a ser propiedad del Atlético de Madrid. Courtois no es propiedad del Atlético de Madrid. Yo creo que ese problema es una cosa muy importante. Yo creo que ese problema lo hemos tenido, y el máximo exponente ya fue Falcao, porque el Kun por lo menos era nuestro. Torres lo vendimos y era de la cantera, era nuestro. Forlán era nuestro, comprado, pero es que ya Falcao era un jugador prestado, era de un fondo de inversión que ya no era nuestro. Courtois era un cedido, es decir, el club llegó a un punto en el que los jugadores estaban alquilados. No había dinero para tener esa calidad de jugadores. Y ahí sí que no. Porque quiero recordar que Coque está menos. Ahora está menos, porque los buenos nuestros, Coque, Arda, Griezmann, son nuestros en propiedad, no son del Manchukuo. Coque tiene un porcentaje. Coque tiene un porcentaje. No es del Atlético de Madrid. Méndez tiene porcentaje de Coque. Sí, de Coque. Y de Saúl y de Oliver. Y de Saúl y de Oliver también. No lo sé. Yo, en la medida que el Atlético de Madrid se deshaga de todo eso, pero yo creo que el Atlético de Madrid hace 3 o 4 años estuvo en un punto. Ya estábamos peor, lógicamente, claro. La clave ha sido jugar Champions y la llegada de Simeone. Valencia a una familia mega endeudada que pide el último crédito, y era la última carta. Si nos llega a salir mal, a partir de ahí ya sí que nos caemos a mitad de tabla de Liga Española. Se llama Diego Pablo Simeone. Si Simeone en el mes de diciembre por Manzano, pues estaríamos navegando en la mediocridad. Sí. Y lo más importante es saber utilizar esta ola de Simeone, que nos dure, tenerlo contento para que en 5 años, a ver si se saben hacer las cosas bien, y el Atlético de Madrid se presenta entre la docena de equipos de Europa que más ingresos tiene, que al fin y al cabo eso nos dará jugadores buenos todos los años. Pero lo de ahora, nos ha parecido la Virgen con Simeone. Sí, pero cuidado con lo que le viene ahora a la Premier, de ingresos, con todo lo de las teles y tal. O sea, que una cosa es que nosotros mejoremos los ingresos X, pero es que el problema está en que los demás también lo van a mejorar. Fíjate, el Madrid y el Barça con todos los sponsors estos que están teniendo ahora en las camisetas, o los nombres que quieren poner a los estadios y tal, pues fíjate, ellos también lo van a ampliar y a lo mejor más. Y fuera de España, en la Premier, pues lo que hablábamos el otro día, que allí pues van a empezar a cobrar todos un pastizal, que hasta el Cardiff iba a tener más ingresos que el Atleti, pues estamos buenos. Hombre, que sí, que está bien, que estamos haciendo las cosas bien, y que y lo que decís, que estamos también mejor que hace 2-3 años, seguro, deportiva y a lo mejor económicamente, y que estamos haciendo las cosas bien, y ojalá sea suficiente. Lo primero es hacer que se dejen de ir los jugadores, luego es mantener un bloque durante algunos años y luego es reforzar además ese bloque. Supongo que será un proceso más o menos lento, pero que esperemos que llegue. Bueno, yo ahora mismo creo que hay un proyecto. Hay un proyecto para los próximos años, que no es poco. Que la Leti lo que hacía era cambiar de proyecto de un verano. Sí, por eso, que si se confirma lo de Simeone, pues sería un proyecto ya a largo plazo con que eso, bueno, no se ha visto en el Atleti desde hace mucho tiempo, ¿no? Otra cosa sería que lo que firmasen y el acuerdo luego lo mantuviesen y le hiciesen el equipo y de verdad le hiciesen caso, que es lo que comentábamos antes, que en algunas cosas le han hecho caso, pero muchas otras le han traído cosas que no quería, ¿no? O le han forzado cosas. Yo creo que una cosa que es muy bueno, es dura decirla, pero yo creo que si Simeone nos aguanta 3 o 4 años y el club sigue creciendo, llegará un momento en el que ni Simeone quizás sea imprescindible. Ojalá. Es decir, si se consolida una estructura potente de equipo, pues llegará un momento dentro de tres o cuatro años en la que habrá jugadores de nivel y los técnicos de nivel querrán venir al Atleti, y pues ni Simeone será imprescindible, y nuestro debate para entonces ojalá sea, bueno, el día que se vaya a ir Simeone dentro de 3 o 4 años, a ver qué entrenador podemos traer, qué características de juego tienen nuestros jugadores, a qué podríamos jugar, cómo podríamos cambiar. Ojalá no dependamos tanto de Simeone como yo creo que a día de hoy todavía dependemos. Pero Simeone nos puede dar Te veo muy optimista. El mayor pegado que le puede dar al Atlético de Madrid Simeone. Te veo muy optimista porque esto suena todo muy bien, pero luego miras al palco y... futuro, es más optimista del futuro que del partido Leverkusen. Sí. No, digo que luego miras al palco y ahí es donde se me tuerce la sonrisa, ¿no? Ahí es cuando sabes que todo esto pinta muy bien de fuera, pero luego a la hora de ejecutarlo y de hacerlo, cuando estos meten las manos ahí... Sí, porque ya vimos lo que hicieron durante 20 años, es que eso es obvio, son los mismos. Claro. Entonces, ¿por qué van a hacerlo distinto ahora? Si ya lo hicieron hace 20 años, todo fácil. Bueno, ya digo, estas cosas, el especial que vamos a hacer me parece que va a ser un especial y vamos a tener que hacerlo en 3 o 4 partes porque tenemos material para un rato. Pero de momento, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya digo, seguimos pendientes de la competición, de la Liga ahora. Nos centramos en la Liga de Vuelta. Jugamos ese partido el domingo a las 7 en Sevilla. Así que me imagino que estaremos aquí grabando ese mismo domingo por la noche. Y bueno, nada más. Dar las gracias a todos los que han estado hoy, que hoy hemos estado completitos con Miguel, Mariano, Fernando, Israel... dar las gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que nos seguís a través de nuestra página web también, www.atleti.com, donde tenéis los enlaces a las secciones en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. También nos podéis dejar vuestros comentarios a los programas o suscribiros a través de RSS, iVoox o iTunes. Y poco más, ya digo, nos escuchamos el domingo y a ver si, como digo siempre, estamos hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, y como siempre... Aleti.